Cuando el nuevo día ya gastó su primer minuto, te vamos a contar algo de todo lo que vas a escuchar en las próximas 4 horas de radio. Maximiliano Luna nos va a contar qué va a pasar el próximo 24 de noviembre en la Usina del Arte con el nuevo espectáculo de la Camerata Argentina de Guitarras, la primera formación orquestal independiente constituido solo por guitarras, aquella que nació hace 5 años. En las historias de un día como hoy, dos viejos rockeros cumpliendo años, Morris y Billy Bond. Nos visitarán The Hoffmans antes de presentar su primer trabajo discográfico en The Roxy el próximo 21 de noviembre. En el 2x1 de esta noche, Quedándote Oyéndote, por el padre de la criatura, Luis Alberto Spinetta, y por Lorena Astudillo. En el mini recital de las 3:30 de la mañana, el Pulse Mob, con el material de Tierra de Fábulas. También vamos a charlar con Silvia Aramayo, que va a presentar Puentes, su tercer trabajo discográfico, el 21 de noviembre en Trilce. Para que tomes nota, agenda musical de Prohibido Amanecer, con Dancing Mood, con Cecilia Bernasconi, con La Vidú, con Patricia Malanca, China Cruel. Agenda musical de Prohibido Amanecer. Ya comienzan 4 horas de radio con sonidos para recordar o descubrir. Ya comienza la noche más larga del dial. Prohibido Amanecer. De 0 a 4. Algo se escucha en el medio de la noche. Campana en AM750. Vías de comunicación para que agendes, para que te comuniques, para que participes. 5354-6655, nos encontrás en Facebook como Prohibido Amanecer. Nos podés escuchar a través de internet en www.radiom750.com.ar. Agenda nuestro mail, prohibidoamanecer@radiom750.com.ar. Cuando ya pasaron 5 minutos del nuevo día, la temperatura para Capital y alrededores, poco más de 22 grados, 22.3, la humedad del 65%, visibilidad óptima, 10 kilómetros. ¿Qué dice el pronóstico del tiempo para hoy? 24 de máxima, una mínima de 16. Según el extendido, paraguas el miércoles por la mañana y después no habrá lluvias, ni jueves ni viernes. El miércoles, una mínima de 15, una máxima de 25, con tiempo inestable el miércoles por la mañana. El jueves, una mínima de 15, una máxima de 26. Ascenso de temperatura para el viernes, una mínima de 16, una máxima de 28. Arrancamos la madrugada de rock nacional como la de todos los martes con Rubén Goldini de su último trabajo discográfico, Nadar, Casa Submarina. Subiendo por tus piernas esta canción, como sube la marea, van subiendo por tu cuerpo mis manos, y tu boca es una flor abierta. Ay, ay, amor, salados son tus besos, y en el mar de tu piel me pierdo. Ay, desde lo alto de tus ojos me ves llegar, para verte nacen flores nocturnas. Ah, hay un lugar en el alma íntimo y tuyo, donde va mi corazón en ruinas. Ay, ay, ay, amor, salados son tus besos, hay un mar en tu nombre y es mío. Y si una vez se lleva tu secreto, yo esperaré en la arena tu regreso. Al cielo rojo sangre, yo te miro desde aquí, porque aquí no hay nada que mirar. Si ella se va clavada en mí como un puñal que no lastima. Nunca tuve algo así en mi vida, un doble clic. Ay, ay, ay, amor, salados son tus besos, y en el mar de tu piel me pierdo. Sangre, yo te miro de... desde aquí, porque aquí no hay nada que mirar. Si ella se va, clavada en mí como un puñal que no lastima. Nunca tuve algo así en mi vida, un doble clic. Ay, ay, ay, amor, salados son tus besos y en el mar de tu piel. Amor, salados son tus besos. Hay un mar en tu nombre y es mío. Ah, y en el mar de tu piel me pierdo. Rubén Gondín y de su último trabajo discográfico, Nadar, Casa Submarina. Gustavo Campana empieza de cero y hasta las 4 en AM750. Ya vamos a hablar y mucho con The Hoffmans. Como siempre te decimos, para saber lo que pasa arriba del escenario hay que conocer a los protagonistas abajo, sus sueños, sus herencias musicales, batallas ganadas, batallas perdidas, y ahí construimos el sonido que tiene que ver con su presente. Vamos a viajar hasta mediados del año 2007 a ese lugar de Buenos Aires que, como siempre te decimos, es un espacio de fronteras invisibles entre Parque Patricios, Parque Chacabuco, Pompeya, donde uno puede decir que pocas cosas son las que dividen a la gente que tiene pasiones demasiado similares, sufrimientos demasiado similares, alegrías demasiado similares. Por ahí el fútbol, por ahí, ¿no? Claro que sí. Pero antes de hablar con ellos, te los voy a presentar a través de sus sonidos. Me cuelgo un momento, pregunto por qué lavas tus heridas mojando tus pies en mis cielos junto a mí. salgamos a la luz. Salgamos a la luz del sol. Gente, buenas noches y muchísimas gracias por haber venido. Ya está toda la gente de Hoffman's aquí en los estudios de la 750. Bueno, yo hacía la presentación hablando de ese lugar de Buenos Aires, de esa zona de fronteras invisibles que tienen que ver con su sur, que tienen que ver con Parque Chacabuco, con Parque Patricios, con Pompeya. ¿Todos venimos de ahí? Sí, exactamente. De por ahí o las cercanías, pero sí, Parque Chacabuco, Pompeya. Eso en algunos casos y en algunas bandas. Es un dato relevante, en otros no, porque a veces la geografía tiene mucho que ver con infinidad de situaciones que suceden arriba del escenario, porque hacen a, qué sé yo, a tantas cosas que no se repiten en otro lugar, repiten en el norte, que son distintas en el oeste, y ahí al sur de la capital federal, con mucho perfume de Homero Manzi, con un montón de cosas que todavía están ahí como parte del pasado, pero siendo presente, bueno, uno sabe que juegan un partido particular, un partido muy especial. 2007, dijimos. Sí. Así es. ¿Cómo nace la criatura? Vamos al certificado de nacimiento. Padre, madre, lugar ya dijimos. Año ya también. Pero bueno, ¿cómo nace la historia? Y mira, nosotros, la mayoría somos amigos, o sea, somos los cuatro amigos de hace muchos años. Del barrio, justamente. Claro, del barrio. Yo con el Colo, me conozco de los 4 años, y así, viste, toda la vida. Tuvimos otras bandas, músicos desde chicos todos, siempre nos interesó la música. Cada uno tuvo otros proyectos, hemos tocado juntos en otros. Y en 2007 estábamos todos sin banda. Muy bien. Y viste, fue yo siempre digo que no fue la típica de, no sé, somos amigos, estamos tirados en la casa de uno, aburridos, y decimos, che, hagamos una banda, viste, que pasa mucho. Bueno, yo toco la guitarra, acá no, ya veníamos tocando todos, y fue como un encuentro, por así decírtelo, en el momento que nos teníamos que encontrar, todos sin banda, con ganas de trabajar, de hacer algo, y así empezó. Primero nosotros, el Colo, Juan y yo, y en 2010 se sumó Lea, que fue como el baterista. Claro. Muy bien. Fueron rotando bateristas, nosotros nos juntábamos. Rotando bateristas. También, sí. Y el tema fue que empezamos a tocar, así como él dijo, y nos conocíamos, pero no musicalmente, verdaderamente. Y empezamos a buscarnos haciendo covers, y empezamos haciendo temas de los Beatles, por ejemplo. Claro. O sea, y habremos hecho. Bueno, de eso vamos a hablar, y mucho, porque leyendo que anda Don Pablo Sbaraglia por ahí dando vuelta como arreglador, hay un montón de giros Beatles que están en casi todos los temas de este trabajo discográfico, y que por ahí también tienen que ver con ustedes, y han buscado a Pablo en función de que había una coincidencia. Sí. No es que vino Pablo a domesticar el oído de la banda, sino que la banda justo se amoldaba también a su gran berretín, que son los Beatles. Sí, tampoco fue ir a buscarlo a Pablo, fue como también. Yo creo que nos encontramos con Pablo, sí, tanto él con nosotros como nosotros con él. Totalmente. Como en un momento y nos encontramos, y incluso ponerle, yo ya lo conocía de antes, pero quizás los chicos no estaban muy interiorizados en lo que hacía él musicalmente, pero después como que no fue como. Sí. Nos dimos cuenta, coincidíamos. Terminamos de grabar el disco y lo que habrá sido lo primero que dijimos cuando estuvimos entre los cuatro. Era el tipo, totalmente. Claro. Sí, así fue. Sí. Tiene esos giros que seguramente en eso coinciden y que son parte de esa herencia Beatle que anda dando vueltas y que me da la sensación está siendo de alguna manera redescubierta en el siglo XXI. Por muchos que en los 90 les daba, siempre lo charlamos en esta mesa, no se hablaba de, si se hablaba de herencias musicales, ni se nombraba los Beatles. Bueno, nosotros desde un principio, viste, encaramos con esto que decíamos, ¿no? De que los temas Beatles, para la banda fundamental, las tres voces, el juego de los coros, respetar, o sea, totalmente. Saber que tenemos guitarra, bajo, batería, pero que la voz es un instrumento más que se le puede sumar y que te da un montón de colores y de matices. Sí, sí, sí. No, si algo los tipos implantaron fueron las armonías, sí, vocales, realmente. Y a esta altura del partido la, siguen dando vueltas. Una cosa que nos pasó que fue de casualidad, pero no a la vez, fue justamente empezar con temas de los Beatles, tres voces, sentarse al lado del equipo, escucharlas, definir las voces, ver cuál hacía cada uno, cuál. Uh-huh. Y entonces no estudiamos música, hemos ido a clase de canto, todo, pero eso de las tres voces se nos hizo natural en un momento cuando, claro, hicimos la banda. De nutrirlo de ahí, ¿viste? De escuchar, de, bueno, ¿qué está haciendo Harrison en este momento? Uh-huh. No, pero mirá, se fue para abajo y acá subió Lennon, sí, que nunca. Y esas cosas nos nutrieron en eso de poder jugar con las voces y hacer lo que hacemos. Sí, además estamos hablando de un tiempo donde las armonías vocales no solamente tenían que ver con, bueno, con lo que ellos habían implantado, vamos por este territorio, sino que además ahí no hay maquinitas. No. No hay maquinitas, ahí no, están los juegos vocales. Si hubo unas personas que odiaban a la hora de grabar el disco, fue a ellos, es decir, claro, mirá, loco, me está costando a mí, ellos, sí, claro, bueno, tenés dos tomas, hacelo, y lo hacían perfecto. Y todavía grabando la vieja usanza, bueno, todos juntos. Totalmente, sí. Y eso generaba un clima que a mí me parece está en el disco, sí, ¿no? Sí, está, sí, se, sí, multiplica, sí, por, no sé, por centenares de temas, y en todos ellos encontrás el mismo clima, sí, es irrepetible. Como una propuesta también desde el principio, decir, bueno, vamos a hacer un cuarteto de rock, sí, no va a haber teclado, no va a haber otra cosa, bueno, las llenamos con voces. Las llenamos, ¿verdad?, con voces, sí, señor, como un quinto instrumento, el quinto Beatles. Totalmente. El quinto Beatles, como un parte Preston de la garganta. Claro, totalmente, parte de la unión de las gargantas. ¿Qué va a pasar el jueves 21 de noviembre en The Roxy? El jueves 21 en The Roxy de Hoffman va a estar presentando Al Sol su primer placa. Esto es en Avenida Niceto, 5542, 20 horas, Palermo. Tenemos un locutor en la banda. Muy bien, se lo estudió. Un poco más del sonido de Hoffman y después seguimos charlando. Me tendré que despedir sin previo aviso, más que todas esas veces que me prediste vos. Con tus gestos tan amables y palabras elegantes. Belleza hecha mujer, la belleza hecha mujer. Y hoy te escribo la última canción. Me despido buscando otra inspiración. Sigo torturándome, haciéndome creer que debería ser. Descubrí en un paraíso tu sonrisa que me hizo darme cuenta que yo no la provoqué. Y hoy te escribo la última canción. Te despido buscando otra inspiración. Otra inspiración. Pedir sin previo aviso, más que todas esas veces que me previniste vos. Con tus gestos tan amables y palabras elegantes, la belleza hecha mujer, la belleza hecha mujer. Descubrí un paraíso, tu sonrisa que me hizo darme cuenta que yo no la provoqué. Arrancamos hablando del envase. Bueno, ¿a qué le canta de Hoffman? ¿A lo que le pasa? ¿A lo que nos pasa? Sí, yo creo que fundamentalmente es como lo que nos pasa. Somos como muy sinceros a la hora de componer. Y en las letras, la letra es lo único, creo que es individual, claro, de cada intérprete. Totalmente. O cada autor, es la letra. Eso es como que viene así y se acopla o se amolda en cortar estrofas o algo, pero si él la trajo así, se, cuando si se él lee, gusta, esto, digamos, gusta, queda así. Uh-huh. Y la letra es lo más puro de cada uno, y bueno, la música se va en otras cosas, pero claro, sí, es cantarle a lo que uno siente, estamos uh-huh. En eso creo que es lo que nos pasa en este momento. Hay un formato que se está repitiendo en muchas bandas, en muchos solistas, y que tiene que ver con definiciones propias de estos artistas que están recuperando, sacando del arcón de los recuerdos una definición, ¿no? ¿Ustedes qué son? Veníamos de 100.000 definiciones, claro, destinadas a que las bateas de las disquerías nos coloquen en algún lugar como para que la gente nos encuentre, y de repente nos estamos chocando, topando con muchos grupos, con muchos solistas que cuando les preguntas qué hacen, dice canciones. Y sí, es sí. Una, como una palabra, ¿no? Que, es verdad que usamos mucho decir, hacemos canciones, porque es verdaderamente eso. Después, para el lado donde se vayan, es una interpretación, pero nos vemos como una generación de tal edad que se nutrió de tal música y creó lo que creó, por así decirlo, pero no nos vamos a nada. Sí, aparte, qué sé yo, es como que también creo que los cuatro creemos mucho en la canción, te define un poco lo que para nosotros es canción, digamos. Que suene lo que suene, quizás es un heavy metal, un reggae, un heavy metal, un tango, claro, pero vos estás en tu casa solo con una guitarra, lo y hay una tocar historia igual. De tres minutos lo podés tocar igual, abrió y cerró, lo podés cantar y garpa encima, ¿no? Claro. Pero el tema es ese, nosotros lo que vemos es que lo que se busca es ensanchar los límites, claro, ¿no? Sí. Cuando se habla de canción no se está justamente enfrascando el producto, claro, se lo no, está ensanchando, se lo llevó a la avenida más ancha. Me vas a escuchar ahora, qué sé yo, rockeando, me vas a escuchar en un reggae. Ese es el tema, y por eso la defensa de la historia como eje. Después vemos en qué envase lo vamos a servir. ¿Hacia dónde fuimos? Porque es lo que nutrimos. Es generado por nosotros, o sea, sí, aparte si te pones a repasar, nos ponemos ahora a repasar nuestra historia, como decíamos, empezamos a tocar canciones de los Beatles, hemos pasado por hacer, no sé, un montón de estilos, temas propios que nunca llegaron a pasar de 5 ensayos, pero que eran, o sea, hicimos, probamos y no iba y no reprobamos, no nos gustaba, lo que sea, y lo mismo seguimos haciendo ahora, después de haber grabado este disco, empezar a hacer temas nuevos y ver cómo hay una evolución en nosotros y en querer. La evolución está en permitirnos probar cosas nuevas. Superarse. ¿Entendés? Claro. Y nada, eso es eso. Por eso está bien lo que decís de decir canción como para ensanchar. Sí, no para achicar, sino para ensancharlo. Y ya mismo creo que adentro de este disco hay como muchos matices. Son 10 temas que varían mucho entre ellos. No se encasillan en algo específico, exactamente. Y creo que en vivo está más se nota lo que nos dicen mucha gente, o sea, vos me dijiste que hacían tal cosa y me gusta, hacen porque hacen esto y me hace acordar, y bueno, es como el otro lo tomó, pero sí, claro. Yo te digo, hago rock, canción, no sé, y después vos escuchás y decís, no, para mí es esto es tal cosa. Y eso es, hay muchos nuevos nombres en la industria de la música, y bueno, nosotros estamos nosotros estamos muy en eso. Si nos preguntás qué es lo que escuchamos, escuchamos música muy no estamos en lo raro del rock, por así decirlo, como que nuestras grandes influentes son bandas legendarias de todos los tiempos. Que encontraron la profundidad de lo simple. Claro, entonces, y después, ahí fue lo más difícil, claro, ¿no? Claro. Y después cada uno también obviamente tiene sus gustos más personales. A veces cuando qué sé yo, cuando un tipo cree que ser un buen, qué sé yo, un buen exponente del rock es distorsionar 10 minutos seguidos, en realidad es porque no le encontró la vuelta a lo simple. Claro. Totalmente. ¿No? Bueno, y eso creo que también, los tipos que encontraron la vuelta de lo simple tienen muy claro de qué se trata, ¿no? Yo creo que eso es algo que nos quedó también, que aprendimos de haber trabajado con Pablo. Claro. Una de las cosas, ponele lo que fue la preproducción, y era así como vos decís, quizás por decir, bueno, somos una banda de rock, había mucho adorno, la distorsión y hacer. y quizás va por otro lado. Podés obtener hasta mejores resultados. Sí, claro. Por sí. otro lado. Sí, sí. Y eso lo aprendimos con Pablo. Pasa con, sí, con las bandas del mundo, pasa. Mm. O sea, a mí me pasó una vuelta en un recital de punk. O sea, ir a ver una banda de afuera de Suecia. Uh-huh. Y antes tocaron bandas de acá. Y las bandas de acá no tenían en 20 la ganancia porque no da para 20 la rosquita. Y después subió la otra banda y no tenían en 10 la ganancia. Escuchabas una distorsión, pero era algo mucho más comprimido. Todo. Otra cosa, y ahí yo entendí eso, claro, no se es punk poniendo ganancia a mí. Totalmente, totalmente. Esas cosas. Sí, sí, sí, claro. Y eso sucede en todos los estilos. Exactamente. Absolutamente en todos los estilos. Sí. Hay que buscar otra cosa, ¿no? Sí, que tenga que ver con a veces la profundidad del mensaje, a veces la simpleza. Ojo, también está buenísimo que lo busquen, pero qué sé yo, que quizás como por vos querer buscarlo. Es una real. Que sea claro. Real, que sea real. O sea, yo llegué hasta acá porque quise mostrarte esto. Sí. Pero no por un cliché de que porque más, no sé, más sucio, más, claro. Más rock. Sí, sí, sí, soy del palo. Claro. ¿No? Por sonar así, por sonar torcido. Porque hay cosas que las escuchás, no sé, White Stripe, escuchás esas guitarras claro. Y esto no lata así, pero sí, está buenísimo. Y él buscaba de ellos, está bien, les pertenece. Totalmente. ¿Qué va a pasar? Ya lo dijeron como dato duro, pero el 21, invitados, los mismos invitados del disco, parecidos. Y era la idea, pero tocan. Bueno, ahí es el gran problema de todo el mundo, claro, las agendas compartidas. Entre los músicos no pasa eso. Claro, así que no van a poder estar ni Pablo ni Jorge, que era la idea. Vamos a invitar a un amigo guitarrista nuestro, Gabriel Boto, le mandamos un abrazo. Y después se van a encontrar con un show que a toda máquina. Venimos ensayando de lunes a viernes. Estamos muy afilados y muy contentos, con muchas ganas, porque nos guardamos como 2 meses para tocar acá. Así que estamos que nos comemos las uñas. Temas nuevos también. Vamos a presentar unos temas nuevos. Así que estamos como con muchas expectativas, muy contentos. Y creo que va a ser un gran show. Claro. En un lindo lugar. Claro. Con gente de cerca laburando con nosotros. Tema visual, todo eso va a estar un poco más... mejor aún que lo que viene siendo. Mostrando crecimiento, mostrando. Claro, exactamente, así un show. Claro, totalmente. Y aprovechar también a tratar de aprovechar ese espacio que tenemos de tocar en una sala así que no lo haces todos los días. Mm. Sí, no dejan de ser exámenes que uno va dando. Claro, totalmente. Lentamente, entre públicos distintos, escenarios nuevos, pequeños templitos que tiene la música de Buenos Aires. Bueno, todo ese tipo de cosas son pasos que se van dando a medida que se va creciendo. Un poco más de la versión de ustedes en estudio y después a ver si sacamos la viola y hacemos algo en esa versión que siempre es distinta, pero por lo menos desde este lado del mostrador siempre muy agradecida porque tiene otro valor agregado, ¿no? El del sonido intimista, el de ese sonido que de alguna manera muestra cómo nació el tema. Exactamente. ¿No? Cómo nació el tema. Así es. Recorriendo 1000 caminos, 1000 destinos alcancé. Con tu magia navegué. Avanzando entre espejismos, me ayudaste a comprender la riqueza de tu piel. Desgarra mi ser. Ahora debo usar mis pies. Me acompañaste sola. No te acobardaste ni en la peor. Azul como el mar y tú sola. Las carreteras bajo el sol. Recorriendo 1000 caminos, 1000 destinos alcancé. Con tu magia navegué. Avanzando entre espejismos, me ayudaste a comprender de tu piel. Se desgarra mi ser, ahora debo usar mis pies. Nos saludamos en el mar. Fuimos danzando a la par. A donde vayas, llévame. Libérame. ¿Cuándo fue Tecnópolis? ¿2012? Sí, este año. 2013, ah, este año. Sí. Este año en julio. Junio. ¿Cuándo hubo eso? Porque no deja de ser una de esas experiencias, sí, fue donde uno sube al escenario y abajo tiene demasiada gente. Fue hermoso. Si bien fue el día más frío de la ciudad, creo, pero fue un domingo en vacaciones de invierno. Sí. Así que había, a pesar del clima, había bastante gente y se empezó a sumar más a medida que empezamos a tocar, porque la verdad que hacía un frío terrible y estaban todos metidos adentro de los galpones. Pero cuando terminamos de tocar había un montón de gente, nos pidieron discos, así que salió redondo. Porque y tocar en un escenario así, claro, con ese sonido. Con ese sonido, con esa calidad de... Nada, con ese nivel, claro, ¿no? De todo. Totalmente. Sí, sí, son como esas cosas que... por las que uno tiene que pasar para ir viendo cómo es también el contacto con tanta gente, cómo se le devuelve. Y con un escenario así, y nos vino bárbaro, porque también fue antes de Niceto. Claro. Y que Niceto ya era una fecha más como un festival que era como más nuestro también. Como, sí, entonces, pero como, también es otro paso. Claro, pero fue como eso, la... Fue un calentamiento. Sí, fue un amistoso de los mismos. Hermoso. Claro, no, es fundamental el tema de cuando uno comienza a sacar su producto ante tanta gente, y que además no deja de ser un público muy distinto al que te puedes encontrar en Niceto, en el Roxy. Entonces es como decir, bueno, acá damos otro tipo de examen. Totalmente, eso fue lo más loco. Multicolor, de ahí donde decís, por acá el abanico se abrió por completo. Totalmente, eso fue lo más loco de todo. Y creo que ahí fue cuando más nos sorprendimos de la respuesta de la gente, porque es como vos decís, es gente que quizás de otra manera no te iba a ver. Fue a otra cosa, a Tecnópolis, y pasaba por ahí caminando y se quedó frenado, nos vio, nos saludó, nos pidió un disco y se fue contenta por haber pasado el tiempo, y nosotros también. O sea, nos dejó contentos de esa situación. Está muy bien. Sí, claro. Cuando se va tarareando un tipo después de escucharte un par de temas, es como si, bueno, misión cumplida. Exactamente. Es como que vamos por el buen camino o algo por el estilo. Sí, eso quizás nos pasaba más antes también, antes de tener el disco que tenemos ahora, que como que ahora tenés un souvenir para dejar cuando vienen a tu cumpleaños. Un DNI. Antes no somos lo teníamos. Somos esto. Antes venían a nuestra fiestita y se iban y se olvidaban al otro día, porque no tenían la fotito. Sí, ahora sí. Entonces, antes lo que nos pasaba era como terminar un show y que se acerque cualquier persona, una aunque sea, y que te diga, me encantó, ya con nosotros ya estábamos. Hoy no se diluye el elogio, se lleva a casa. Claro, decir, bueno, entonces venís, me decís me encantó y yo, más me encanta que me haya dicho eso, tomá, llévate. Totalmente. Bueno, ¿qué podemos hacer en esta versión intimista, como decíamos antes, donde las voces van a jugar cuando estaban calentando motores, mientras sonaba un tema de ustedes en la versión de estudio? Uno veía que había una gran participación de esas voces que, como ustedes mismos lo planteaban, jugaban a ser el quinto integrante de la banda. ¿Qué vamos a hacer? Ausencia. ¿Es el tema 6 del disco? El tema 5. El tema 5 del disco. Bueno, y dice más o menos así. Fuiste mi futuro y serás mi pasado. Y yo volé por esa brisa alada que vos sabes hacer. Y yo busqué en esa brisa los colores del amanecer. Sentiste mis verdugos, comentarios intactos. Pensabas que el mar era la clave que no te haría correr. Corriste ayer, creí que te retuve, pero te quedaste en el ayer. Y yo volé por esa brisa helada que vos sabes hacer. Y yo busqué en esa brisa los colores del amanecer. Fans en la noche más larga del día. Hablamos de pasado, hablamos de presente. Me gustaría cerrar hablando de futuro, y un poco lo charlábamos fuera de micrófono, haciendo, como siempre decimos, el mejor programa que no sale al aire, ¿no? Mientras suena un disco. Temas nuevos que están ahí por salir del horno y que tienen que ver con un segundo disco que andan meloneando y que tienen en la cabeza. Algunos se van a escuchar el jueves. Sí, así es. Vamos a estar presentando tres temas nuevos y que son fruto de todo este tiempo de estar preparándonos para todo este fin de año cargado, de estar ensayando mucho, nah, digamos, y juntos. Que... 2011 nos pusimos a grabar, pasaron dos años que nos pasó un montón de cosas y tenemos un montón de cosas que contar, la verdad. Claro, totalmente. Está todo por entrar al estudio. Exactamente. Todos esos dos años están por entrar al estudio. Toda esa experiencia o cosas personales, tanto dentro de la banda o personales de cada uno, ¿viste? Uno va cambiando. O sea, un disco no deja de ser una fotografía de un momento. De un momento, de un momento. Sí, sí, sí. Y... a su vez, los temas pueden seguir creciendo con el vivo. Sí, no, totalmente. Te digo que eso es algo que también sentimos. Sí, sí. Que evolucionó muchísimo este disco. Sí, sí. En vivo sumamos un integrante más, que es Giselle Gómez, que le mandamos un abrazo, que hace suma con guitarras acústicas, eléctricas. Entonces, como que la banda ya... tiene como más masa, por así decirlo. Claro, totalmente. Y de nada, estar tanto tiempo juntos, también estamos como muy conectados, ¿viste? Ya, no sé, y bueno, empezaron a salir temas nuevos y dijimos, ¿por qué no? ¿Viste? También uno, a estar, son 10 temas que tiene el disco, los tocás en vivo un poquito ya. Cuando ya salió el disco es parte del pasado. Claro, ya necesitás, lo tenés que hacer sonar primero. Y encima después ahora lo que viene es... darle rodaje, no cabe duda. Claro. Pero no obstante, es una foto del pasado. Claro, totalmente. Y uno ya quiere mostrar una la foto nueva. Una hermosa foto del pasado y que nos encanta haberlo superado también. Sí, sí, sí, totalmente. Y después me decías buscar por ahí una grabación más más minimalista, más casera. Sí, no sé, quizás después terminamos haciendo otra cosa y sí, nada que ver. Pero no sé, como que estamos buscando muchos sonidos... sí, propios, sí, nuestros, viste, cada uno en su instrumento. Está muy bien. A la hora de grabar nos encerramos y buscamos, probamos. Entonces, para hacer eso en un disco es como que tenés que tener, si yo tendría un estudio gratis, estoy 6 meses, claro, pero no, es mucha plata. Entonces, pero eso simplifica muchas cosas de esa manera, y recuerdo que muchos detalles del último disco de Pablo fueron logrados así. Y bueno, él tiene la suerte de tener su estudio en su casa. Claro. Bueno, grabó las baterías en el comedor de la casa. Claro, bueno, ahí está el tema. Hoy se pueden, claro, como siempre decimos, claro, la llegada al disco hoy es infinitamente más simple. No sé si la palabra simple es la que cabe, pero que hace 30 o 40 años. Sí, el tema es que cuando vos llegabas al disco hace 30 o 40 años, era porque ya habías pasado todos los filtros, y el tipo que te llevaba al disco te solucionaba todo lo demás. Ustedes llegan al disco y empieza el problema. Claro. ¿Y ahora qué hacemos con el disco? Claro. Pero bueno, también es eso, tenemos las herramientas en este momento para hacerlo por nuestra cuenta, y además, como decíamos, el aprendizaje de lo que fue el primer disco, en un lugar donde participamos y además... era con una persona y solo esa persona fue la que nos produjo, nos grabó, nos editó. Todo lo hizo él en nuestros ojos y fue lo que fuimos aprendiendo. Totalmente. Y además que nada, quizás también aprendimos en lo qué es lo que nosotros realmente podemos hacer nosotros solos, y hay cosas que sabemos que no. Claro, exactamente. Entonces, como que nada, y también creo que es como probar cosas distintas, qué sé yo. Porque si no, o siento, a mí, lo que me pasa a mí... Sí, hoy un poco menos de sal, hoy un poco más de... Claro, totalmente. Y claro, si no, no sé si me gusta sin sal la comida. Claro, muy bien, muy bien. Bueno, vamos a terminar de redondear la invitación, jueves 21 de noviembre, The Hoffmans, allí en The Roxy, Niceto Vega, 5542, corazón del barrio de Palermo. ¿Arrancamos a las 20? A las 20 horas va a estar tocando una banda amiga de Mar del Plata, se llama Deja Vu. Nosotros estaremos tocando alrededor de 21:30. Bien. No, es puntual, ¿no? 21:30 puntual. Bien, perfecto. Igual entre 20 y 21:30 es un horario. Sí, tiene que vayan a las 20, que es una gran banda de ya. Está muy bien, está muy bien. Gente, gracias por haber venido. Gracias a saber más de ustedes, a ver cuándo ya tenemos armadito algo del segundo disco y lo podemos escuchar. Sería bárbaro. Sería bárbaro saber cómo este sonido que nos deja de ser parte del pasado convertido en presente, y eso es una gran noticia, no es una mala noticia, no. Es mirar para atrás para poder, claro, mirar hacia adelante, se vuelve a convertir en realidad. Desde ya están más que invitados. Pero, por supuesto, desde ya, 20 horas para ver a Deja Vu, banda de Mar del Plata, 21:30 más o menos, de Hoffman, se está arrancando de Hoffman. Gracias por haber venido, gente. Buenas noches. Hora cero, 54 minutos. Humedad 74%, temperatura 20 grados, una décima. Cristina Fernández de Kirchner retomó su actividad. La presidenta recibió en la residencia de Olivos a Oscar Parrilli, Juan Manuel Abal Medina y Amado Vudú. También grabó un mensaje que publicó en internet en el que agradeció a todos los argentinos por el apoyo que recibió durante su recuperación. Además, contó detalles de lo ocurrido durante su internación y tras la operación a la que fue sometida, y reconoció que pasó momentos difíciles. Primero, gracias a todos y a todas, empezando por todos los que me ayudaron en mi enfermedad, operándome, cuidándome, los médicos, las enfermeras, los auxiliares, los camilleros, todos, inclusive los que me cruzaban en la clínica, que también eran pacientes y enfermos. A los miles y miles de argentinas que se preocuparon, que rezaron, que pidieron. También a los miles de ciudadanos de otros países que me mandaban mails, mensajes en el Twitter, en el Facebook. También a los jefes y jefas de Estado extranjeros. Agradecerles porque fueron momentos difíciles, no lo voy a negar. Porque ir a un examen de rutina cardiológico y de repente te dicen que te tenés que operar de la cabeza y te tienen que abrir la cabeza. Viste que yo he tenido ya mi extirpación de tiroides con un prediagnóstico de cáncer. No cesáreas, todo el mundo tiene operaciones, pero viste que a veces es algo como que la cama decía en vuelo. Y la verdad que, bueno, fue un momento difícil. Pero que estamos, como siempre, trabajando al frente, poniendo toda nuestra voluntad y dándoles una vez más las gracias a todos. Por otro lado, la presidenta definió cambios en su gabinete de ministros. Cristina Fernández de Kirchner designó al gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, como nuevo jefe de gabinete y a Axel Kicillof como ministro de Economía. El vocero de la Casa Rosada, Alfredo Scochimarro, fue el encargado de difundir la información. La presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, ha decidido cambios en su gabinete de ministros. Como jefe de gabinete, ha designado al contador Jorge Capitanich, gobernador de la provincia del Chaco. Como ministro de Economía, al doctor en Ciencias Económicas, Axel Kicillof, creándose una unidad ejecutiva de reestructuración de deuda dependiendo de esa misma cartera. Al frente de esta área se designará el doctor Hernán Lorenzino, quien también será propuesto como embajador ante la Unión Europea, cuyo pliego será enviado al Senado para su tratamiento. Como ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, será designado al ingeniero agrónomo Carlos Casa Miquela, actualmente titular del INTA. Como presidente del Banco Central, será designado en comisión Carlos Fábrega, quien actualmente ocupa el cargo de presidente del Banco Nación Argentina. Su pliego será enviado al Senado de la Nación. En su reemplazo será designado el doctor Juan Ignacio Forlón, quien actualmente se desempeña como titular de Nación Seguros. El acto de asunción se va a realizar el miércoles a las 19 en el Salón Blanco. Pelota. Argentina le ganó a Bosnia en su último enfrentamiento del año. El equipo de Alejandro Sabella triunfó por 2-0 en un partido amistoso en Saint Louis. Los tantos fueron del Kun Agüero, quien analizó el encuentro y el rendimiento de la selección argentina. Sí, la verdad que bueno, terminó un buen año, así que contento que se ganó, ¿no? Que sabíamos que era el último partido, había que dejar todo y bueno, la verdad que contento y hay que seguir así, nada más. Tuvimos partido bueno, partido malo, la verdad que creo que lo importante era hoy y terminar de la mejor manera, y creo que lo hizo, jugó bastante bien, ¿no? Hay jugadores, la verdad que de sobra que están muy bien y bueno, hay que aprovecharlo, nada más. Lo más importante de los dos partidos que no nos marcaron goles, y bueno, y eso es fundamental porque bueno, sabemos que del medio para arriba en algún momento podemos llegar a marcar, ¿no? Además, Alejandro Sabella habló sobre el partido. Creo que fue un buen partido, el primer tiempo parejo, creo que un poco mejor Argentina, aunque ellos tuvieron sus 10 minutos que nos complicaron, pero en líneas generales fue mejor la selección argentina, y el segundo tiempo fue, me parece que claramente superior, con mucha jugada de gol que tuvimos y ellos los supimos controlar bien. Humedad 74%, temperatura 20 grados, una décima. Tatiana Kushner. 750 avanza. Derecho a la información. Quiero un auto. Pero no cualquier auto. Quiero vivir mejor. Quiero un mundo más puro. No quiero el que me digan otros. Nuevo Nissan Versa. Tecnología Pure Drive. Frenos ABS. Volante multifunción. Airbags frontales. Cruise Control. iPod Ready. Bluetooth. Nissan Versa. El que maneja sos vos. Las películas que pintaron una época. 1983. No habrá más penas ni olvido. Danos un nombre y por ahí te salvás. ¿Un nombre? ¿Con quién te ves? ¿Con quién hablas de política? ¿Cuál es tu mejor amigo? Ah, Torito. ¿Dónde está? Acá. Torito viejo y peludo. 5.000 horas de vuelo. Nito tiene. Sos un boludo. Hacerte matar al pedo. Dale, petizo. Director Héctor Olivera. Género, drama. Tema, radiografía de la violencia y el desconcierto que ha sufrido la sociedad argentina por años. Argumento. La película transcurre en un pequeño pueblo en el que se enfrentan dos fracciones del peronismo, la que representa al intendente y la corporizada en la figura del delegado municipal. Comentario. Una película basada en la novela homónima de Osvaldo Soriano. ¡Viva Perón! ¡Viva Perón! Los argentinos tenemos miles de formas de mirar televisión. Están los que la miran solos, los que la miran en familia, con toda la familia. Están los que la miran trabajando, trabajando un poco, relajados. Están los que no la miran, los que la miran viajando, los que la miran con amigos y los que la miran con amiguitos. Todos, pero todos los argentinos pueden tener televisión digital abierta. Abierta porque es gratis y hace posible que podamos ver canales de aire en HD que antes no veíamos. Abierta porque promueve la producción de contenidos nacionales. Abierta porque tiene la mejor calidad de imagen. Llueva o truene, para que podamos disfrutar de los canales de aire exclusivos HD, sin abonos, sin contratos. Sí, gratis. La televisión HD ya está en el aire. Informate llamando al 0800-888-6488 o en tda.gov.ar. Televisión digital abierta. Argentina se ve mejor. Hasta las 4, prohibido amanecer. En AM750. Tenemos disco, claro que sí. Con Silvia Ramallo vamos a hablar y mucho, primero de su historia para poder entender lo que pasa arriba del escenario. Vamos a hablar de La Plata, vamos a hablar de sus clases de piano, vamos a hablar de jazz. Vamos a hablar de cómo empezó a trabajar su voz con Verónica Condomí, con tanta gente. Y después vamos a llegar al presente para ver de qué se trata Puentes, su tercer disco. Pero bueno, antes de hablar con ella, te la voy a presentar a través de sus sonidos. Hoy no sé si quiero esperarte otra vez. Hoy no sé si estoy para abrazos simples y misterios. Todo el aire que se enrarece después se enloquece con las palabras y quisiera anochecer. Silvia, ¿cómo va? Buenas noches, muchas gracias por haber venido. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, yo decía, hablar del pasado para poder entender el presente, y para eso hay que irse, qué sé yo, hasta el año 2006, 2005, arranca esa carrera que ya se plasma en disco, uh-huh. Pero vamos un poquito antes, vamos a La Plata, vamos al piano, vamos a moldear tu voz. ¿Cómo arranca eso? Bueno, de muy chiquita estudié en el conservatorio allá piano, y después empecé, en realidad, siempre paralelamente al estudio del conservatorio, toqué música popular, que uh-huh. siempre fue lo que más me tiraba, ¿no? Empecé tocando folclore y rock bastante, y bueno, después me fui como eligiendo un poco ese camino, en realidad. Sí, sí. Hice un tiempo en la Facultad de Bellas Artes y ahí ya empecé a venir a Capital a estudiar particular. Estudié con varios profesores de piano y de canto, así todo sumándole a lo que venía haciendo, porque ya venía tocando bastante en vivo en agrupaciones para tocar, para trabajar, uh-huh. agrupaciones que compartía con otros compañeros, de composiciones de otros. Y bueno, y hasta que me decidí a empezar a terminar lo que empezaba de mis temas, ¿no? Sí, sí. Que es un camino aparte la composición para mí. Uh-huh. Que fue todas partes. Vamos a empezar a armar ese recorrido de tres capítulos que son los tres discos, sí, para saber cómo llegamos a este presente de Puentes. Que fue todas partes. Todas partes son un montón de partes que venían de ese pasado hasta ese presente del disco, que prácticamente lo armé en mi embarazo de mi hijo Manuel. Y bueno, y la verdad que fue muy lindo eso, porque pude reunir a un montón de gente con la que había estado tocando, había estado trabajando, y bueno, es un disco así como multitudinario, ¿no? Me saqué las ganas de invitar a Richard Nant, a Daniel Massa, a Pipi Piazzolla, a Mariano Sivori, todos compañeros de lugar, sí, equipo, sí, realmente, y claro, todos pusieron lo mejor con una música que estaban haciendo nueva también en mí, porque uh-huh, era el primer disco, siempre es una apuesta así a ver, a poner todo, creo yo. Entonces hay arreglo de cuerdas, arreglo de brass, arreglo de voces, claro, hay mucha cosa. Hay mucho detalle que hace al todo. Claro, y 16 temas son, ¿no? Uh-huh. Fue, para mí fue muy importante ese disco como punto de partida, como compositora y arregladora, ¿no? Uh-huh. Estamos mirando hacia atrás, 7 años, 8 años. Claro, 2005, 2006. 2006. En 2006 lo edité. Y después nos vamos a Mirador, uh-huh, 5 años después, más o menos. Ponele, sí. Que es un tiempo interesante como para ir recolectando material, ganas, crecer en la propuesta del sonido, en la propuesta de la poesía. Tal cual, y también para el vivo, ¿no? Porque sí, desde que saqué el disco, todas partes, empecé a tocar temas que después grabé en Mirador. Mirador ya tuvo otra impronta, digamos. Mm. Grabé varios temas con la banda estable con la que estaba tocando en ese momento. Ya hubo invitados, pero para ciertas cosas. En el otro, mi propuesta fue, como no tenía grupo en ese momento, sí, no estaba tocando con alguien establemente, armé bases. Bueno, claro, qué sé yo, Matías Méndez con Mariano Sanzi y Mariano Sivori con Pipi. Ah, pequeñas sociedades. Claro, como claro, que me parecía que ese tema iba a ir bien con esto. Y en cambio Mirador ya hay un grupo de gente, Cristian Fayad, Matías Núñez, Coqui Rodríguez, con el que sigo tocando todavía, Inés Madío, y me estoy olvidando seguramente, pero bueno, también invitados, ¿no? Uh-huh. Pero la banda estable éramos nosotros 5, que yo la llamé la Wi-Fi, uh-huh, y durante más o menos 3 años lo tocamos casi todo ese material de todas partes y de Mirador. Uh-huh. Y luego Mirador voló solo, porque la verdad que fue un trabajo totalmente a pulmón, viste, sacar discos es muy difícil, uh-huh, en todo sentido, pero a nivel monetario también. Sí, sí, claro. Y después hacerlos rodar, y claro, mediatizarlos, que suenan en los medios. Totalmente. Y bueno, y Mirador, ya te digo, rodó solo porque fue un año que Capif, no sé qué tenía, un problema de edilicio, no sé qué pasó, que no hicieron la entrega ni la nominación, uh-huh, así como en tele y sí, toda sí, esa cuestión que hacen sí, todos sí, los años, con lo cual tampoco hicieron mucha difusión. Y resulta que un día me meto al Facebook, un domingo, en la casa de mis viejos, y me encuentro con la noticia de que estaba nominado el sí, disco. Y bueno, y qué sé yo, fue una alegría, una sorpresa, una alegría, digo, porque también es como un reconocimiento externo que cuando uno encima no, ni siquiera lo busca ni lo espera, es doblemente agradecido, sí, claro, ¿no? Sí, sí. Así, y es porque que, alguien puso el oído. Seguro. Y bueno, eso también. Y ahí está el tema. Ahí está el tema, ¿no? Claro. Como que para nosotros los que estamos en este lado independiente, que la gente se pare a escuchar, uh-huh, y apueste a escuchar. Que juegue a ser público. Tal cual. 3 minutos. Es muy difícil eso. Sí, sí, sí. Pero sí, bueno, fue una buena noticia. Y también me dio el aventón de decir, bueno, claro, vamos a empujarlo. Se puede. Un poco más. Sí, se claro, puede. Claro. Y vamos por el camino. Claro, totalmente. Sí, sí, sí, claro, claro. Sí, totalmente. Igualmente, aunque eso suceda o no, Yo voy por mi camino igual. Mm-hmm. Soy mm-hmm. un poco testaruda, pero... No, pero si encima hay una caricia del otro lado, sí. bueno, algo está pasando. Tal cual. Si encima la música conmueve, bueno, algo está pasando. Antes de llegar al 2013, antes de llegar a Puentes, vamos a escuchar un poco más del sonido de Silvia Aramayo, que se va a presentar el jueves 21 de noviembre, 21 horas, en Trilce, allí en Massa, al 100, Massa 177. Oscuridad, sin poder dormir, y después vendrá toda esa culpa y la verdad que se pone ahí sin dejar de hablar. Todo es lo mismo, nada de lo que dijiste va. Bueno, ya pasamos por todas partes, por Mirador, y llegamos a Puentes, 2013. ¿Cómo uh-huh. nace esa criatura? Bueno, Puentes vino en 2 años, ya vino un poco más acelerado. Uh-huh. También vine tocando los temas en vivo antes de grabarlo. Y lo que pasó también con Puentes fue que lo hice como en 2 partes, porque la banda con la que venía tocando se disolvió, pero por cuestiones... personales, digamos, uh-huh. el bajista se fue a vivir a San Pablo, mi amiga se fue a vivir a Azul, y entonces... Tiempo de rearmarla. Claro, y por un lado, bueno, es la tristeza de cuando sí, ya tenés claro. armada ahí la familia, uh-huh. de que funciona y que va claro. buenísimo, hay que respetar los tiempos de cada uno, uh-huh. y me sirvió para hacer temas nuevos. No paré de tocar, rearmé la banda, pero empecé a hacer temas nuevos. Y ya había grabado con esta base de la Wi-Fi, había grabado 4 o 5 temas, uh-huh. y bueno, luego rearmé y rearmé lo que viene ahora, digamos. Y Puente continúa el camino este de canciones que no tienen un estilo en particular, porque realmente no busco un estilo particular. Y hay como muchos estilos dentro de tu mismo estilo, ¿no? Sí. Lo metemos en la olla, tal cual. Cocinamos a fuego lento toda la herencia musical que traes. Exacto. Y vamos para adelante. Y yo, en realidad, siempre busco que tenga mi personalidad. Uh-huh. Sí, claro. Si logro que los demás escuchen eso, buenísimo. Igual mi intento siempre es eso, ¿no? Tratar de ser genuina con eso. Y hay mucho laburo vocal, como siempre, porque sí. A mí me encanta eso. Después hay dos temas que arregló Álvaro Torres con cuerdas que quedaron increíbles también. Y bueno, después, qué sé yo, tuve lujos así, ponele Francisco Fattoruso, que vino a casa un día a un ensayo con Álvaro y... Con toda la simpleza de los grandes. Sí, claro. Le dije, che, y mira esto, bueno, vamos, tú, esos tipos primera son toma en serio, y ya, claro. Sí. Y bueno, después, qué sé yo, hay mucha gente, Sofía Luz, que metió los violines, me voy a olvidar seguro, de Carmen Rencar, en cello, ¿quién más? Tomás Babiazuc, Andrés Pelicán, y ya te voy a decir cuando me acuerde. Pero toda esa gente aportó. Vino Víctor Carrión, Facundo Guevara. Ah, mira, bueno. Tuve aportes de gente que también dije... Cuando empecé a grabarlo, dije, me encantaría, por ejemplo, que algún día Facundo o algún día Víctor. Y bueno, la vida hizo que me cruce también con ellos, ¿no? Y tener esa posibilidad de mostrarles mi música y que, porque eso también es importante, ¿no? O sea, es que no nos cansamos de repetir, porque lo rescatamos cada vez que viene un artista que generacionalmente está parado muy cerquita tuyo, de ver cómo hay una suerte de cosa presta de los compañeros de ser músicos de músicos, avísame que ahora tengo que ir, ¿no? Y realmente eso que se fue dando, sobre todo, ponerle en la última década, que fue creciendo mucho, que realmente uno se encuentra con que tanto en el vivo como en el disco esa cosa está muy, muy presta, está muy, muy a flor de piel, es uno de los grandes datos de cómo pueden sonar algunos músicos teniendo como telón de fondo un dream team, como decíamos antes, un equipo soñado, que por ahí antes era muy difícil de conseguir. Y quizás una de las primeras grandes respuestas, más allá de la disposición personal, que por supuesto es la primera gran respuesta, pasa porque muchos vienen de una escena independiente, de una escena de autogestión. Totalmente. Donde no hay carreras domesticadas por ningún contrato, donde ellos mismos son los dueños de su presente, de su destino. Y ahí hay una gran respuesta sobre, bueno, ¿a qué hora voy a tu casa? Claro, qué hora ensayamos? Sí. Es el compromiso con la música y con el respeto también al trabajo del otro, ¿no? Yo por lo menos lo vivo así. Y a mí me pasa también de participar en otros discos y lo hago de esa misma manera, digamos. Sí. Siempre pienso que cuando está hecho con respeto y con amor, sobre todo, es viable, tiene que ser viable. Pero es un signo distintivo de este tiempo, ¿no? Sí. Uno lo nota, pero a cada rato, en cada disco, ¿no? Y va viendo esa participación que en algunos casos genera, como vos decías, la admiración, porque si yo no puedo creer que Fattoruso... Bueno, uno se va encontrando todo el tiempo con esa... Con esa mano que da el tipo que sabe lo que implica participar, ¿sí? para quien es el que está conduciendo el proyecto. Sí, aparte en esta era también del disco, ese lugar tan difícil de ver. Raro, extraño. ¿No? Porque uno sabe que vende los discos. Para mí el disco es un objeto así... que tiene que ser lindo, aparte de ser escuchable. Sí, arte lindo, de tapa. ¿No? Claro. Sí. Siempre me pareció una cosa... muy importante, ¿viste? Pero también sé que el disco, el que lo compra, se lo baja a la compu y lo primero que hace es bajarle, comprimirlo a MP3 y llevárselo para... Y bueno, y está bien, ese es el camino que también sirve. Pero pese a eso, digo, siguen saliendo discos y seguimos todos los músicos. Pese a las amenazas de muerte. Totalmente. El disco sigue existiendo, claro. Sí, desde ya. Y vaya uno a saber, no hay forma de establecer cuál será el destino, ¿no? Porque uno vive hablando o escuchando sentencias, y yo siempre digo lo mismo, estamos nosotros hablando desde un medio que tiene sentencia de muerte desde que apareció la tele, así que hace más de medio siglo que se viene hablando de cómo se termina la radio cuando cada vez hay más. Entonces, por ahí no hay que ser tan fatalista. Duro. Son momentos, el disco está atravesando un momento raro de transición, con el libro pasa lo mismo, y sin embargo cuesta meter a la gente a leer en la pantalla, la gente quiere tocar el papel. Totalmente. Quiere, y yo sigo pensando que a la gente todavía le sigue gustando el tema de tener el disco en la mano, de mirar el arte de tapa, de abrirlo, de descubrirlos a ustedes a través de esas tres o cuatro líneas con las que se encuentra en tapa y contratapa. Sí, y aparte también, por lo menos yo tengo el concepto de como que el arte de tapa tiene que ir en comunión con la música, ¿no? Es otro tema, un tema más, sí, un bonus track. Porque si no, aunque lo hagas blanco, digamos, sí. Blanco es porque hay un porqué, totalmente. Descubrilo, claro. Que no es lo mismo verlo en la pantalla. En la pantalla se ven, en la pantalla de la compu vemos de todo, realmente hay como un asesinato de la visualidad total, que está buenísimo por un lado, y por otro lado es muy interviene mucho, ¿no? Es cierto, cuando yo lo tengo en la mano lo saqué de esa contaminación, ¿no? Es visual. Es otra cosa, es tuyo, lo tenés. Y está solito conmigo. Sí, es cierto, muy cierto. Tiene como otra textura, ¿viste? La tener el disco en la mano, sí, claro. Como el libro, lo que igual, decías vos. Exactamente, sí. Igual. Inclusive con el libro, esa cosa de, no sé, el olor a papel, sí, tanto tiene que ver con la marca que vos le hacés. Las marcas. Hay algo que es, no sé, me parece que es irreemplazable. Por ahora, digo, qué sé yo, capaz que los tipos se encuentran en un formato donde el libro esté más cercano o el disco esté más cercano. Por ahora suena medio frío. Por lo menos para nosotros que tenemos un pie en cada era. Claro. Y todavía gozamos del disco en la mano. Quizás en un momento aparecerá la generación que viene desnuda de pasado, que dice yo, la verdad. No, la primera pensé. Vez que escuché esto fue en la compu. Y a partir de ahí no hay más necesidad de arte de tapa ni de nada que se le parezca. Y sobre todo en los discos que son conceptuales, donde un tema viene encadenado con el otro y uno... Y eso también. En el disco está todo. Eso también, porque yo creo que el disco... Todos hacemos los discos con un orden válido, ¿viste? Totalmente. Para que el oyente vaya viajando. Para mí Puentes inclusive tiene mucho de eso, ¿viste? Que el oído vaya viajando de un lado al otro con el paso de cada tema. Si ya lo salteo, tiene otro sentido, ¿viste? Tiene otro sentido. Estás escuchando a Silvia Aramayo, un poco más de Puentes y después vamos a hablar ya directamente de lo que va a pasar el jueves 21 de noviembre, 21 horas, allí en Trilce Massa 177. Pasa un viento que te lleva sin preguntar. Si venís una vez más, te prometo. Así solo quédate para siempre. me pasan como si fueran minutos, y cuando quiero encontrar que ya es otro día. Ah, ah, ah. Te busco sobre las hojas, en el aire y en los sueños, y cuando quiero la dictadura peronoclástica de Buenos Aires. Conducir no es como muchos creen mandar. Conducir es distinto a mandar. AM750. Más voces. Conducir es persuadir. Más aire. Silvia, ¿qué va a pasar el jueves 21 de noviembre, 9 de la noche, allí en Trilce Massa 177? Bueno, vamos a estar tocando todo el disco de Puentes, algunos temas de Mirador también. Va a venir una artista plástica, amiga mía, que es increíble lo que hace. Montó una gran parte de su arte con el arte de tapa del disco. Uh-huh. Así que van a haber proyecciones. ¿Va a trabajar en vivo? Sí, va a trabajar en vivo. Josefina Bustillo es la que va a hacer este trabajo, y la quiero nombrar a Angelina Sánchez porque es la muy que bien hizo el arte de tapa, que a mí me encanta. Me interpretó con un mail, me interpretó lo que yo quería plasmar, que es una especie de collage del significado de Puentes, de los cambios, de las uniones, de las cosas. Y la verdad que quedó increíble. Yo estoy muy contenta con el arte de tapa. Así que bueno, vamos a estar haciendo todo eso. Van a venir varios invitados también a tocar el disco. Y bueno, y el lugar aparte es un lugar hermoso, es un lugar nuevo, un teatrito que está ahí en Almagro, que tiene aparte, adelante tiene un gran bar donde la gente puede esperar, que no es poco eso, uh-huh, ¿viste? Sí, sí. Así que bueno, los vamos a esperar a todos ahí a las 9 el jueves que viene. Uh-huh. Vamos a estar con toda la banda completa. Muy bien. Hablamos de pasado, hablamos de presente, hablamos de tres discos, y cada uno, como bien vos decías, eran como una especie de fotografía de, uh-huh, de ese momento, que van desde el año 2005-2006 hasta Puentes, que es Cosecha 2013. Generalmente cuando sale un disco es como una puerta que se cierra, pero automáticamente otra que se abre. Uh-huh. Es como decir, bueno, dejamos atrás esto que nos llevó, qué sé yo, un año o dos de laburo, ahora esto necesita rodaje, pero ya es parte del pasado lo que uno está tocando. ¿Qué hay en tu cabeza sobre, bueno, el cuarto disco, que venga rápido, que sea 2014? ¿Por dónde pasan esos sueños? Ya tengo material. Muy bien. Ya empecé a hacerlo. Lo que pasa es que, digamos, estoy... La verdad que a mí el trabajo de composición me encanta, ¿no? Uh-huh. Y filtro mucho los temas, o sea, hasta terminar... ¿Hacemos muchos borradores? Sí. Muy bien. Con lo cual eso después es un lío seleccionar. Sí. Pero también es un placer porque, bueno, juntar flores y ver cuál es la más linda y sí, darle sí a eso todo lo mejor posible. Uh-huh. Así que Vamos a ver, tengo muchas ganas de empezar el año que viene a empezar el otro disco. Claro, y el sonido de lo que viene es Hijo de Puentes, digo, si estamos escuchando el clima, la atmósfera de Puentes, se parece yo a... Yo creo que todo está encadenado. Está muy bien. No me planteo una diferencia a nivel composición. Lo que sí puede que cambie sea el formato de sonido, uh-huh. que bueno, eso es una gran posibilidad, pero como todavía no lo tengo totalmente armado en mi cabeza, tengo recién las composiciones ahí pidiendo salir, que primero las voy a tirar en vivo, porque eso es lo que más me gusta hacer. ¿Y qué fue lo que viniste haciendo en los otros discos? Sí, totalmente. Sí, sí, me gusta mucho hacer eso porque aparte voy testeando... La respuesta de la gente. Sí, también voy testeando las formas de los temas, uh-huh. qué es lo que va pasando entre nosotros, claro. entre los músicos. Así que bueno, ya veremos el año que viene cómo empieza el otro. Sí, señora. Silvia Aramayo, entonces, la podés ver el jueves 21 de noviembre a las 9 de la noche. Arrancamos puntuales, hay bandas antes. No. Arrancamos a las 9 de la noche. Más sí, o menos. Ponele. Pero bueno, a estar allí. Hay que estar a las 9. A las 9 de la noche. Tratamos de empezar a las 9. Para ver a Silvia Aramayo en Trilce, Massa 177, con los temas de Puentes y un poquito de Mirador. Uh-huh. De Mirador. El trabajo anterior que es del año 2010 y que viene a ser también bastante, como está cerquita de Puentes, esa atmósfera es amigo. Gracias por haber venido, Silvia. Muchísimas gracias. Y que sepamos más de vos, de por dónde anda tu carrera, por dónde anda tu piano, y tener la excusa perfecta de estar pudiendo programar Puentes detrás de alguna data. Dale, que te favor. Muestre por algún lugar del país tocando. Dale, gracias por haber venido. Gracias por invitarme. Silvia Aramayo, Puentes. Mis labios están esperándote. Guardo la verdad. Cuando te acercas, me salta el corazón. Siento que la suerte está conmigo. Perdidos. En un ratito nada más vamos a estar hablando con la gente de un proyecto muy especial que es la Camerata Argentina de Guitarras. En realidad ya es más que un proyecto a esta altura del partido, tiene 5 años de vida, la cosa está corporizada, camina sola. Y como te decía en la presentación, es la primera formación orquestal independiente constituida solo por guitarras, lo que marca realmente un trabajo de gente que a esta altura del partido se puede mostrar como pionera en la materia, ya nos van a contar. Pero antes de hablar con ellos, te los voy a presentar a través de sus sonidos. Escenas improvisadas de películas famosas. Taxi Driver, director, Martin Scorsese. ¿Me hablas a mí? Cuando el guionista Paul Schrader escribió esta escena, el guion simplemente decía, Travis habla consigo mismo en el espejo. No había ninguna instrucción específica del diálogo. Todo lo que el taxista con insomnio, Travis Bickle, o sea Robert De Niro, dice durante su falsa conversación, fue improvisado por De Niro en el momento. You're talking to me? You're talking to me? You're talking to me? Esto para beneplácito del director Martin Scorsese, quien quedó realmente muy satisfecho. Hasta este día, quien sea que camine frente a un espejo no puede evitar decir la famosa línea. Escenas improvisadas de películas famosas que encontramos en internet en AM750. Camerata Argentina de Guitarras. Qué bárbaro, ¿eh? Nos quedamos todos en silencio. Ustedes repasando qué había salido de esa grabación, yo tomando contacto con esta experiencia, con este laboratorio que lleva 5 años de laburo. Maximiliano Luna, buenas noches. Gracias por haber venido. No, gracias por invitarme. No, por favor. Juan Gentilini, gracias. ¿Cómo va? Buenas noches. Nicolás Gaglini. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Bueno, a ver, yo hablaba de 5 años de trabajo, de esta experiencia singular de armar una camerata argentina de guitarras, una formación orquestal independiente constituida solo por guitarras. Vamos al nacimiento de esa historia para explicar el presente de cómo suena la camerata y después nos vamos a todos los pasos que nos van llevando hasta lo que va a suceder el 24 de noviembre. Bueno, estamos, como decís, hace 5 años trabajando. Empezó con un grupo de... Empezó la idea con unos amigos, o sea, con colegas que habíamos estudiado juntos en el conservatorio, y pensando un poco en la idea de que a veces los guitarristas, normalmente cuando terminan una carrera en el conservatorio, estudios, siempre son solistas. Uh-huh. Y bueno, cuesta ser solista, como que siempre estás un poco afuera de... No puedes tocar en una orquesta sinfónica, porque no es un instrumento de orquesta. Tocas con una orquesta si sos Pepe, claro, Romero. Totalmente. Entonces, en pensar en una idea de que hay música de cámara, música importante para hacer, y bueno, pensando un poco en esto de la unión hace la fuerza, qué sé yo. Y ahí se empezó a formar la idea, empezamos a llamar gente, y se empezó a armar un poco la idea, y empezó a tomar cada vez más forma. Y bueno, estamos en eso. Ya este año presentamos el disco. Estamos tocando en un circuito ya de profesional de música clásica, como es la Usina del Arte, el Festival de Guitarra del Mundo, y bueno, de a poco estamos ya trascendiendo un poco lo que es los primeros años, que en el principio, bueno, tocamos en lugares más chicos, después cada vez lugares más grandes, y así va trascendiendo el grupo y se va haciendo cada vez más conocido. ¿Cuántas guitarras arriba del escenario? Como para que aquel que jamás se encontró con su sonido ya pueda ir armando cómo es la dimensión de lo que sucede en escena. Y en este momento somos 17 guitarristas y un director. 17 guitarristas, 17 y, un director. Uno siempre le pregunta, casi como si fuera una consulta de manual, cuando aparece un grupo que, a ver, no sé, un grupo de rock sin guitarras, por ejemplo. Entonces uno pregunta, bueno, ¿cómo se suple la guitarra? ¿Cómo se construye ese sonido? O un grupo que no tiene percusión. Bueno, ¿cómo se suple la percusión? ¿Cuál es el laburo de las guitarras en función de todo el resto de los instrumentos que no están, si uno habla de una orquesta, y dice, nos pueden decir, no suplimos nada, simplemente es la armonización de 17 guitarras? O por ahí, que nos digan, sí, tomamos la guitarra, es como que puede llegar a tomar un rol que no le pertenece para que el sonido suene más o menos en el imaginario y esté ahí presente con todos sus condimentos. Y en este caso depende mucho también del repertorio, de la obra. Y nosotros hacemos un repertorio variado, que hay algunas obras originales para ensamble de guitarras, y hay otras obras que son transcripciones de clásicos. Por ejemplo, hacemos una obra de Maurice Ravel, claro. Hacemos obras de Ginastera. En ese caso, claramente lo que hacen las guitarras es reemplazar, o decir, bueno, los violines, claro. 4 guitarras hacen los primeros violines, violas, violonchelos. La guitarra aparte es un instrumento que es muy rico tímbricamente, con lo cual uno puede literalmente hacer percusión golpeando la caja, pizzicato labarto, que es cuando uno estira la cuerda. Entonces, justo en esta obra que escuchamos recién, es una obra original de un compositor cubano que se llama Leo Brouwer, y que está vivo, es un compositor de los que es compositores para guitarra el más importante que hay hoy en día vivo, digamos. Es la verdad que es un lujo que contar con un compositor de ese calibre para este instrumento. Y en este caso lo que hace el compositor es, los que lo han escuchado, muchas veces ni siquiera se nota que hay guitarras en este primer movimiento, porque hay muchos efectos, muchos sonidos poco convencionales para el instrumento. Entonces, en las obras originales, los compositores tratan de aprovechar al máximo los recursos tímbricos que tiene el instrumento, que son muchos. Muchísimo. Y en las adaptaciones, lo que hacemos básicamente es eso. Ver el arreglo orquestal y ver cuáles son las partes más importantes, trasladarlo al instrumento dentro de lo que se pueda, digamos, bueno, una cosa es un violín que sostiene una nota, puede estar 15 minutos sosteniendo una nota, una cosa es una guitarra, hay que buscarle la manera con trémolos o con lo que fuera para sostenerla. En ese caso sí adaptamos lo que serían los instrumentos orquestales y bueno, también aprovechando algunas cualidades que tiene el instrumento. ¿Antecedentes de este tipo de formaciones? ¿Argentina, en el mundo? ¿Pensamos, buscamos en el archivo? ¿Hay, no hay? Y yo las estoy descubriendo. No. Ajá. Profesionalmente no. En nuestro país, por lo menos. En nuestro país. Claro. En Honduras, sede de alguna orquesta que funciona en relación de dependencia con la universidad. Sí, sí. Pero a nivel local, no somos la única. Hay en algunos países en Latinoamérica, también como es bueno, Venezuela, Colombia, y creo que en México hay orquestas que funcionan, así como está la Orquesta Sinfónica Nacional, sí, sí. Bueno, ahí tienen una Orquesta Nacional de Guitarras, por ejemplo, claro. Que ya es un organismo dependiente del Estado, que tiene, bueno, tiene una infraestructura mucho más grande. Uh-huh. O sea, depende también alguna vez de universidades y eso. Acá en Buenos Aires, si bien nosotros empezamos con esto, ya en los últimos años, tal vez como ejemplo que la gente vio que funciona el proyecto, está viendo orquestas que dependen de los conservatorios, por ejemplo del Exacto. Conservatorio Manuel de Falla, hay una orquesta hace uno o dos años, sí, y en la Ciudad de Buenos Aires también, pero como proyectos didácticos también, porque es una buena práctica para un músico tener una experiencia orquestal, que si no el guitarrista siempre está con esto que decimos, tocando una solo formación, solista, claro, somos solistas, sí. Es como un grupo de solistas agrupados. Y la experiencia orquestal es realmente muy linda, muy, muy enriquecedora. O sea, el guitarrista, por eso está buenísimo estos ensambles que surgen, porque necesitar al otro es otra cosa, claro. Cada uno aporta lo suyo, a veces es muy poco, pocas notas, muchas, pero en el conjunto ser parte de esa masa orquestal es una sensación muy linda, que solos obviamente no se puede, por más que haga una cuartetos, quintetos, no es lo mismo un gran ensamble, realmente es una sensación muy interesante, muy nueva para los guitarristas, por eso ahora hay muchos ensambles, más bien de nivel, de muy buen nivel, pero digo, con esta cosa más de pedagógica o más de estudiante, ¿no? Sí. Bueno, estamos con la gente de la Camerata Argentina de Guitarras, yo descubriendo muchísimas cosas, supongo que a ustedes les pasará exactamente lo mismo, ya nos vamos a ir acercando a ese 24 de noviembre al escenario de la Usina del Arte a ver qué es lo que va a suceder allí. Vamos a escuchar más de este disco que apareció en este 2013, primero las noticias cuando faltan 9 para las 2 y después más guitarras en Prohibido Amanecer. Y 50 en 750, Argentina avanza, derecho a la información. Hora 1, 52 minutos. Humedad 84%, temperatura 18 grados, 2 décimas. Los ministros de Educación y de Defensa presentaron un material pedagógico sobre los 30 años de la democracia. Se trata de una información destinada a estudiantes y autoridades de las tres fuerzas y de los 9 liceos militares del país. Desde el Salón San Martín del edificio Libertador, Alberto Cileoni consideró que la democracia se construye todos los días y por eso es un desafío que debe entenderse como permanente. Estamos proponiendo ejes que son economía, soberanía, derechos, participación, memoria, verdad y justicia, escuela, cultura y comunicación. Y estamos proponiendo un modo de enseñar la democracia. Y el primer lugar para nosotros siempre es casa, es la mesa familiar. Ahí tenemos que empezar a aprender la democracia. En todo caso, porque la democracia no es un bien innato, no es como la lluvia, no es un bien de la naturaleza, es una construcción social. Hay que trabajar, hay que transpirar para construir la democracia. La democracia como desafío permanente, porque el que olvida repite, y nosotros no queremos repetir, y porque al horror se puede volver, no solo en clave nacional, en clave internacional también. Por su parte, Agustín Rossi aseguró que la Argentina de los últimos 10 años permite mirar al futuro con expectativa. Sentimos que en estos 10 últimos años, cuando uno hace un balance de los 30, son años claramente positivos desde el punto de vista de la recuperación de la democracia. Y yo creo que esa Argentina de los 10 últimos años es una Argentina que permite seguir pensando el futuro con expectativas y con ganas de cómo sigue y de cómo evoluciona la Argentina de los próximos años, ¿no? Entendemos que tenemos una obligación, un imperativo histórico, que es diseñar las Fuerzas Armadas del futuro, ubicar a las Fuerzas Armadas en el rol que tienen que ocupar en la Argentina del futuro. Daniel Scioli se reunió con obispos de la provincia. El gobernador bonaerense agradeció el documento de la Conferencia Episcopal y expresó su compromiso y voluntad de luchar contra la droga. Scioli estuvo acompañado por los ministros Alejandro Granados, Ricardo Casal y Alejandro Colia. Mauricio Macri envió a la legislatura porteña un proyecto de reforma a la ley de comunas. El mismo elimina el sueldo de los miembros de la Junta Comunal, dejando solo la asignación para el presidente y recorta las funciones de esas unidades de gestión en lo vinculado al uso del presupuesto. El proyecto es similar a uno presentado por el Ejecutivo en 2011, que no prosperó ante la negativa de las fuerzas de la oposición. Al respecto, Juan Cabandié expresó que el jefe de gobierno está atacando directamente a la participación popular. Pelota. Germán Lerche presentó su renuncia como presidente de Colón. Pese a no estar en funciones porque solicitó licencia por cuestiones de salud, prefirió alejarse de la conducción sabalera ante la crisis institucional y económica del club. Recordemos que los jugadores de Colón no se presentaron a disputar el partido programado frente a Atlético Rafaela a causa de una deuda de 7 meses que la institución mantiene con el plantel. Humedad 84%. Temperatura 18 grados, 2 décimas. Tatiana Kushner. 750 avanza. Derecho a la información. Estamos con la gente de la Camerata Argentina de Guitarras, con un montón de preguntas que son algo así como el prólogo para, bueno, que si vos querés más respuestas vayas el 24 de noviembre a la Usina del Arte. Hablábamos del repertorio, en realidad lo iban nombrando ustedes y lo íbamos nosotros armando a través de esas piezas del rompecabezas, y aparecían, bueno, muchos autores clásicos. Música popular anda dando vueltas por ahí a través de, a ver, contame. Sí, también estamos haciendo, bueno, obras de Astor Piazzolla, que son esos compositores que están en el medio de entre, sí, lo popular y lo académico, sí, y son quizás el compositor argentino más interpretado en el mundo, ¿no? Uh-huh. Y entonces nos gusta hacer un repertorio variado, es decir, tenemos esta obra más contemporánea, después bueno, esas obras de Piazzolla, otros más, la obra de Márquez, de Arturo Márquez. Sí, Arturo Márquez. Sí. Arturo Márquez, con características más de música mexicana, en ese caso, es una conga. Nos gusta hacer un repertorio variado. O sea, la gente que va, que nos ve a ver, va a encontrar un repertorio muy amplio. Sí. No es una orquesta ni que se dedica solo a música contemporánea, ni tampoco solo a arreglos de obras clásicas. Es una orquesta que busca aprovechar al máximo lo que puede dar la guitarra y ver cómo esos repertorios van quedando en esta formación, y bueno, es un poco la idea. Uh-huh. Una pregunta media sacada del libreto del Abogado del Diablo, ¿no? Y que tiene mucho que ver con cuando se sientan a esta mesa guitarristas, y bueno, hoy es una pregunta que creo cae como anillo al dedo, teniendo en cuenta que estamos hablando de una orquesta íntegramente armada por guitarras. A veces no solamente le pasa a los guitarristas, pero me parece que el guitarrista ahí es donde pone el acento. A veces se confunde el hecho de ser un gran guitarrista con eso del virtuosismo extremo y de mostrar, mirá lo que pueden hacer mis dedos, ¿no? E ir de acá para allá y de repente hasta encontrar sonidos que uno dice, bueno, por ahí si era la cosa la más sencilla, jugábamos la pelota al ras del piso, claro, dándosela a un tipo que tiene la camiseta igual que la mía, por ahí simplificábamos tantas cosas y el sonido iba hasta lograr de la simpleza una gran profundidad. ¿Con qué nos encontramos frente a ese tema que seguramente ataca a la cosa individual por ahí de cada guitarrista y hay que ensamblarla y ser todos parte de ese equipo donde, mira, con que se la demos redonda a uno que tiene la misma camiseta, me parece que cumplimos el objetivo? Justamente lo que usted está diciendo, es un equipo. Si bien somos, está conformado por solistas, porque todos tuvimos y tenemos una trayectoria aparte de la camiseta como solistas, tratamos de justamente escucharnos. Y el ego va por otro lado. Acá somos todos, tiramos por el mismo lado, pateamos hacia el arco, totalmente claro dónde vamos, claro. Y es una experiencia fantástica, eso te lo puedo asegurar. Sí, claro. ¿Cómo es el tema? Tocando, ¿no? Y no me quiero imaginar escuchando. Sí, sí, claro, sí, totalmente de acuerdo. Uno tocando. Totalmente de acuerdo. Ya el espectáculo, ¿no? Si sí. No, uno se mete a través de cualquier, a la página de ustedes, que sí, después la vamos a recordar, y encontrás a todas las guitarras en escena, y ya es un golpe visual de parte de alguien que por ahí ha visto muchas cosas y dice, pero esto no lo vi. ¿Cómo suena? ¿Cómo es? Y ahí también otra pregunta que tiene que ver con el abogado del diablo, porque también ahí uno encuentra los problemas y uno los conoce de este lado del mostrador. Son 5 años de laburo, tiempo más que prudencial para que uno esté casi familiarizado con la orquesta y sin embargo debe costar meterla en los medios, que suene, ¿no? Esta es otra cosa, es otra parte de la historia. Se logró la experiencia, el resultado es altamente positivo. Ahora, pucha, cuesta lo otro, ¿no? ¿Cómo es el camino? Y porque bueno, se lleva un remar, producto. Es un trabajo de hormiga. Es un producto hormiga, complejo. Ese es un laburo de hormiga, sí, digamos. Porque hay que estar, bueno, pensando, bueno, ahora tenemos más o menos todo armado. Tenemos una página web, tenemos cuenta de Facebook, video, un disco. Pero antes de tener eso, cuando no teníamos eso, seguíamos pensando los pasos. Bueno, estamos tocando en tal lugar, bueno, pero necesitamos un disco, bueno, proyecto de hacer el disco, necesitamos web, bueno, hagamos una web, necesitamos fotos profesionales, porque si no vas a los medios y si no tenés eso hoy en día no hay forma cómo te lo difundes. Si yo vengo acá y no traigo el disco, tal cual, si no tenemos un video, no estamos en YouTube, no estamos en todos esos medios también, sí, sí. Hoy por hoy se puede aprovechar mucho lo que es internet y da la posibilidad de que podamos ahí competir más fácilmente con los demás, digamos. Si no, un grupo, una multinacional o que lo pasan en todas las radios, es difícil, pero en internet, manejándonos bien, creo que podemos competir a nivel difusión más fácilmente, ¿no? Porque claro, estando bien posicionados con un buen material, se ve bien, digamos, a través de las redes sociales, sí, sí, y todo eso. Y creo que ahí se va haciendo también un poco, porque yo creo que periodísticamente me parece que a la gente le pasa exactamente lo mismo también. Si me hablas de una orquesta íntegramente armada por guitarra, ya tengo la nota. Sí, sí, sí. Después veo qué pasa, pero la nota ya la tengo. Claro, sí, sí, sí. Parte de la singularidad, de la particularidad, de la rareza. Y cuando voy a encontrar el producto, encima me encuentro con lo que me encuentro, bueno, ya está, cerré el círculo. Entonces, la gran pregunta siempre es, y sobre todo si tenemos la posibilidad de tener esos giros de música popular a través de Piazzolla o cualquier autor, bueno, ya está, ya, ahí ganamos la partida, tenemos el elemento para entrar, pero uno supone que no deja de ser una rareza para esos medios que siempre van por ahí a buscar el malo conocido, a descubrir algo nuevo, y si encima uno le viene con una orquesta de guitarras, claro, bueno, déjalo para mañana, sí, después lo escucho. Igual desde el primer momento en que uno ya se dedica a hacer música clásica o ya está, ya no está hacemos rock and roll, estamos en un lugar que ya es fácil, digamos, para nosotros pensar que, bueno, no estamos haciendo algo masivo. Está muy bien. ¿No? Eso de entrada, sí. De no, entrada, no, hacemos y, no, no, también muchos han tocado tango, sí, y tocamos otros estilos, pero bueno, desde el primer momento en que uno no está tocando una banda de rock, sabe lo que va a pasar. Digamos, ya es distinto. Sí, sí, sí. Es otro movimiento, otro circuito, otro círculo. Sí, claro. Yo no hablaba tanto por la masividad, sino por el hecho de decir la instalación, ¿no? La, claro, instalación dentro de... Creo que estamos que en yo ese sepa proceso, que está, ¿sí?, dentro de las opciones de ese mundo tan amplio de tantas opciones musicales. La pucha, hay un lugar después de 5 años que tendría que estar... No, y como todo producto autogestivo, digamos, es... aparte, el de boca en boca funciona mucho. Es decir, uno va a los medios y yo opino igual que vos. Es un producto que encima es, o sea, no es una orquesta más. Es una orquesta de guitarras, claro. Es muy poco común, un poco típico. Bueno, llamativo, a ver qué pasa con las guitarras. Ya ahí me armaste la nota. A ver si afinan, vamos a ver si afinan por lo menos. Ya con eso... Que no lo des cuenta, pero ahí ya me armaste la nota. Claro, claramente. Pero bueno, pues como todo proyecto autogestivo, es uno, nosotros vamos, hacemos los arreglos, tocamos, ensayamos, llevamos el CD, hacemos... Y eso, y la gente, y también de boca en boca, como suele pasar, digamos, que la gente va, lo escucha y le gusta, lo recomienda, y bueno, es un poco de todo. Sabemos que es un camino largo, y bueno, estamos ahí todavía. No, es remar contra la corriente. Esa parte donde no se pesa el valor del material por bueno o malo, ahí sí, es donde entramos en... Es una discusión muy linda, pero para largo, porque... Técnica, sí. Cultural, digamos, ¿no? Pero queremos que... A lo largo, si no, no haríamos ni siquiera. La pelea hay que dar. Creemos que a lo largo demos las cosas de calidad, de lo que sea, con honestidad, el estilo que sea. Sí, sí, porque sí, está hecho con honestidad, con compromiso, con calidad, con amor, tarde o temprano funciona. En algún punto funciona, no vamos a llenar de plata, pero funciona en el sentido que hacer conocer lo que hacemos, que es lo que queremos, digamos. Sí, yo cuando hablaba de la mediatización, de la instalación del sonido, ¿no? Es como que para nosotros que estamos todo el tiempo programando cosas, o de alguna manera parecería que lo que no conocemos nos roza, ¿no? Y está en uno decir, uy, claro. ¿Qué es? Y salir ahí a descubrir lo que no es más que gran parte de la curiosidad, es el gran motor, si querés, del hecho de estar armando todo el tiempo material para contar. Si no hay para contar, es complicado el hecho de querer llevar adelante algún trabajo que tenga que ver con sonidos, ¿no? Nosotros solemos decir que los dos sonidos radiales que existen son recordar o descubrir. Claro. Bueno, en estos minutos yo los estoy descubriendo y habrá muchísima gente que está diciendo ¿dónde está ese material? Y hablando de eso, ¿dónde está ese material? www.escameratargentina.com.ar. También está el perfil de Facebook donde actualizamos los conciertos, la gente puede poner famoso me gusta y se van a ir enterando de nuestra actividad. Para, ¿no?, que te llegue el delivery de la info, ¿no?, de la data dura, de por dónde anda la camioneta. En la página se puede escuchar varios fragmentos del disco, hay videos, hay fotos, bueno, está un poco nuestra historia, así que los invitamos a visitarlo, que está muy lindo. Le estrenamos este año también. Antes decíamos, esto es singular. Ahora, sabiendo que prácticamente estamos frente a uno de los pocos grupos en el mundo con estas características, ¿a qué se parece? ¿No? Porque en mi cabeza, si vamos al espectáculo, ¿no?, y a la gente, qué sé yo, a Paco de Lucía, al Dime Hola y McLaughlin, ponerle, no sé, a juntar ojalá, tres tipos, ojalá, acá son juntar, no sé, quintuplicar la cifra. Pero es eso, amalgamar desde el punto de vista a tres guitarras muy distintas y a que suenen complementarias, ¿no? Para aquel que diga, ¿de qué están hablando? Bueno, la gente opina, te digo lo que opina la gente. A veces la gente se sorprende, dice, no parece que fueran capaces 16 guitarras o porque tocamos al mismo tiempo perfectos. O sea, eso es lo que tratamos de buscar. Y la gente capaz que piensa que va a ser un descontrol, ¿no? te digo los prejuicios de la gente, a veces cómo se sorprende. Sí. Y dice, bueno, no, o vienen y nos dicen, bueno, nunca pensamos que se podía tocar música clásica con la guitarra. Uh-huh. Para empezar, hay gente que no sabe eso. No que sabe. Bueno, todos nosotros hacemos música clásica, ¿no? Tocamos de música de distintos periodos, del siglo barroco, clásico, entonces ya estamos metidos en eso, pero hay gente que no tiene idea de eso, entonces se sorprende cuando escucha música Ravel, de Ginastera. Uh-huh. ¿De Ginastera que agarraron? La parte... Estancias, claro. Nah. ¿Está en el disco? No, en el próximo. En el futuro, próximo disco. Ese es para que lo vean. Suena bárbaro eso. La verdad que, como suele pasar con la música, por más que sea académica, pero que tiene una inspiración folclórica, en la guitarra suena perfecto. Claro. Son cosas que... La suite Estancia es fabulosa. Y por más que tenga ya sus disonancias, sus cosas un poco más vanguardistas para la época... la guitarra está y suena porque los ritmos son ritmos chacareras, claro, está ahí, eso está, todavía ahí está y se escucha, sí. Y es el malambo, la verdad que suena bárbaro, y la gente se sorprende, lo que pasa con la gente es eso, quizás es gente que no iría a ver un concierto de guitarra solista, pero pasa, vamos a ver qué es esto, bueno, vamos a ver, sí, claro. Y ahí se sorprende por todos lados, por suerte y para bien, porque en vivo suena realmente bien, porque bueno, pues hay mucho trabajo, ¿no? Y porque pasa eso, hay sonoridades que no creían que se podían hacer con instrumentos, que se podía tocar de esa manera, así que por suerte es algo que el público siempre en vivo responde muy entusiasmado. Mm-hmm. Si uno escucha el disco con relación al sonido del vivo, a mí me da la sensación que por el tipo de trabajo que desarrollan ustedes estamos escuchando lo mismo. O prácticamente lo mismo. Esa es difícil. Es difícil. A ver. Es difícil esa pregunta. ¿Por qué? El disco, por ejemplo, hay una obra que es minimalista, ¿no? Uh-huh. Esa obra es difícil lograr un resultado de precisión tan grande en vivo. Okay. Sí. Por ejemplo, es una obra de Steve Reich, que es un compositor americano. Que es minimalista. ¿Qué pasa con esto? Todos tocamos pequeños eventos, claro, y se repiten, y necesito una precisión técnica extrema, casi mecánica, claro, ¿sí? Bueno, esa obra en el estudio se pudo trabajar de una manera que en vivo a veces no se puede. Uh-huh. Entonces lo que yo sí te diría es que en realidad en vivo, como suele pasar con casi muchos motivos, suena mejor, porque hay cosas que en el disco pueden sonar mucho más prolijas, pero falta esa potencia que da justamente el contacto con el público, la adrenalina. Carnadura, eso la no cosa, lo eso no lo claro. No te lo da nada para el músico mismo. Uno toca el estudio, graba y está cuidando el sonido, quizás hasta mide un poco a veces lo que toca para mantener esa prolijidad. Y en vivo, uh-huh, uno obviamente trata de mantener esa prolijidad, pero aparte está toda lo que genera el concierto, que no tiene nada. O sea, claro. Ver música en vivo bien hecha, cualquier estilo, la verdad que es siempre es una ceremonia. Hay otra cosa, hay algo que pasa que no se puede ni explicar. Mm. Pero en vivo, ¿y hay espacio para volar o es muy complejo con tantas guitarras juntas? Digo, para que de repente haya no sé, un espacio permitido para que las fronteras del tema ahí se amplíen y se pueda, no digo improvisar porque debe ser muy complejo, pero que haya algún vuelo que uno diga, bueno, hoy le vamos a dar este toque. Y ahí a veces depende de también, al haber un director, la interpretación del director, a veces pide más, pide menos, hay algunos solos igualmente dentro, de la misma manera que en una orquesta hay un solo violín, y sobre todo en música como Piazzolla, que siempre está ahí en el límite de lo académico popular, se puede... Sí, sí. En esos momentos, quizás no improvisar, pero sí frasear, jugar un poquito más con, uh-huh, con las dinámicas. En una orquesta es difícil improvisar porque son muchos. Claro, totalmente. Son cosas que lo que tiene una orquesta que no tiene un cuarteto, un quinteto, que digamos, cada agrupación tiene puede rubatear de una manera. Sus características, sí, que la hacen interesante. En un quinteto, en un cuarteto, en un dúo, uno puede jugar mucho más. En orquesta, hay límites mucho más acotados, digamos, uh-huh, pero bueno, siempre hay un momento en el cual se puede quizás jugar un poquito más. Muy bien, ya vamos llegando entonces a hablar estrictamente de lo que va a pasar el 24 de noviembre en la Usina del Arte. Antes, un poquito más de la versión en estudio de la Camerata Argentina de Guitarras. por algo hay que empezar. Empezamos de cero. Hasta las 4. Prohibido amanecer. En AM750. Hace poco nos juntamos con los abogados de una importante peluquería que no quería pagar ingresos brutos. Y los despeinamos. Pagar ingresos brutos es tener más escuelas, más hospitales, más policías en las calles. ARBA. Pagar es la única opción. Buenos Aires, provincia. Chistes. Pepe, decime algo dulce. Tu puta madre en almíbar. Ja, punto, ja, punto, ja. Soy un plato. Dulce boca sucia. Chistes horribles en 750. Bueno, llegamos con la gente de la Campeonata Argentina de Guitarras a la noche del 24 de noviembre, Usina del Arte. Vamos a redondear la invitación para aquel que quiera saber más de esta historia tan singular. Y cuando hablamos de eso, hablamos de cómo está planteada la noche, el repertorio. Vamos a redondear esa invitación con todos los condimentos que va a tener ese espectáculo. Para empezar, la noche arranca temprano porque es 11:30 de la mañana. Bueno. ¡Ah, ya perfecto! Pasamos, ya pasamos el rock and roll, nosotros ya tocamos temprano. Muy bien, señor. Bueno, claro. 11:30. No, y ya lo anotamos para venderlo de esa manera cuando estemos más. Es una sala que se maneja con horarios así tempranitos. Pero bueno, es un lindo plan para un domingo, 11:30 de la mañana. Sí, claro. Una sala que es muy linda, la verdad. Suena bárbaro. Que tiene un valor agregado el hecho de conocerlas, digo. Sí, no solamente escucharlas a ustedes, sino conocerlas. Sí, aunque se vayan por la sala, digamos. La sala sabe por qué. La sala y el edificio es imponente. Hay que conocerlo, claro. Y bueno, vamos a estar haciendo un poco de repertorio del disco. ¿Querés contarle? Contale vos el repertorio. Contale. Si no, ya que te trajimos. A ver, más o menos, ¿cómo? Habla un poco para que. Sobre el repertorio que vamos a tocar del disco. El repertorio del 24 de noviembre. Del 24, bueno, empezamos con las dos obras que escuchamos primero, seguramente Leo Brouwer. Después continuamos seguramente con Ravel. Con Ravel. Luis Ravel. También arreglo del maestro Colucha, después con Ginastera, Las Suites Estancias. Son cuatro números. Dos obras de Piazzolla y seguramente algún bis. La conga de Arturo Márquez. La gente se ha encontrado eso, un repertorio variado. No se puede aburrir porque tenemos un... Es un poco cada cosa realmente, para todos los gustos. Esa obra más contemporánea que explora los timbres y recursos de la guitarra, muy sorprendente para mucha gente. Un clásico como Piazzolla, que la verdad que resiste cualquier formación porque es música clásica del siglo XX. Y un clásico como Ravel, en este caso una obra que con aires españoles. La obra de Arturo Márquez, que es una obra, es una conga, así que es para... La verdad que suena bárbaro también. También lo que la gente puede apreciar cuando tocamos es el recurso de las técnicas extendidas sobre el instrumento, que no son técnicas habituales en guitarra popular, utilización de slides, golpes en sonoros, tamboras. Son efectos... que se empezaron a experimentar en toda la parte de la música contemporánea, la música vanguardista. Y eso es llamativo a la gente. Muy vistosa. La gente queda como shockeada al ver los sonidos que salen utilizando diferentes elementos. O sea, en este caso es el slide, pero se puede utilizar metales. Es exprimir cada uno de los recursos. El recurso de la guitarra en su máxima expresión. Sí. Se trabaja todo el instrumento, en todos los registros, en todas las zonas está... Hay sonido, en cualquier parte de la guitarra uno encuentra sonido. La entrada es gratuita la sala es muy linda, suena bien. La verdad que nosotros estamos muy contentos de tocar ahí porque, bueno, es un cierre de... Aparte es el último concierto del año, así que si ya no lo ve este 24, tienen que esperar a... Está muy bien. A marzo, por ahí. Está muy bien. No, para saber, yo creo que hay una... una suerte de curiosidad por aquel que tenga avidez por este tipo de sonidos, de ver de qué se trata esta experiencia, ¿no? Y básicamente poder, como sucede con esto en vivo, tenerlo ahí, ¿no? Tenerlo muy cerquita y poder gozar de ese valor agregado que tiene que ver con mirarlos a ustedes, con ver las inflexiones que aparecen entre, no sé, entre el director, ustedes, ese pequeño valor agregado que existe entre sí. El vivo y el disco, de ver interactuando nada más que a guitarras, y eso realmente es, ya en sí, es parte de un espectáculo. Después, por supuesto, ustedes meterán lo otro que tendrá que ver con la calidad del sonido para redondear lo que pasa arriba del escenario. Muchas gracias por haber venido, muchas gracias por la posibilidad de que ese disco que nos trajeron, bueno, lo podamos programar, que suene, romper todos los límites de lo que se escucha radialmente, en forma, qué sé yo, en forma común, digo, ¿no? El hecho de romper esas listas donde reina el malo conocido, claro. Y vamos a experimentar una y otra vez con esta posibilidad de acercarnos a la Camerata Argentina de Guitarra. Y a saber más de ustedes, ya por lo menos tenemos la dirección, la web, y los andaremos buscando por ahí, pero lo que tengan, nada, los buscamos en Facebook, a través de cualquier canal que tenga que ver con las redes sociales, que hoy nos dejan de ser los puentes de más próximos y más rápidos, y de ahí en adelante vamos al aire con data que tenga que ver con el 2014, ¿no? Si sí. Ya cerramos el 24 de noviembre, a pensar en el 2014. Bueno, muchas gracias a vos, realmente, no, por estos espacios, como charlamos hace un rato, el tema de difusión para nosotros son importantísimos. Y te agradecemos ese espacio, el espacio que vos les das a los músicos de distintos géneros. La verdad que eso, es para los músicos, es vital contar con espacios donde mostrar su música, donde comunicarse con la gente, donde, digamos, la verdad que muy agradecidos por eso. Y bueno, esperemos que ese día esté lleno y bueno, seguir en contacto. Realmente. Sí, por supuesto. Y además, como te decía, el oyente descubre y como nos pasa en algunas devoluciones a través del teléfono o a través de Facebook, a veces no puede creer todo lo que se le niega a través de la data cotidiana de los medios de comunicación. Porque ya no es todo lo que no conoce. Lo que se le niega, y utilizando el hecho de decir lo que va al descarte sin ningún tipo de prurito y sabiendo perfectamente de este lado del mostrador qué es lo que sucede con esta información. Entonces, la gente no puede creer la oferta, la gran oferta que hay en todos los géneros. Es realmente lo que tiene Buenos Aires es eso. Es, el otro día decíamos que la única forma por ahí de calificar lo que sucede teatralmente, musicalmente, en función de los vivos, de las salas, la palabra es mágico, no hay otra forma. Suceden cosas que son mágicas en Buenos Aires, y en algunos casos, como también nosotros repetimos, yo abro el diario y resulta que no están. Hay otra cosa. Resulta que no están. O no hay nada. Pero no están. Ese es el gran problema. No están. Y la oferta cultural que tiene Buenos Aires es maravillosa, es impresionante, pero hay que estar descubriéndola, laburándola todo el tiempo, porque es la parte que no, vaya uno a saber por qué, es la parte que no está mediatizada, que no tiene difusión. Gracias por haber venido una vez más, y estaremos haciendo sonar el disco cerquita del 24 para repetir una y otra vez la invitación. Gracias a vos. No, gracias. Por favor, gracias. Vamos con más música de la Camerata Argentina de Guitarra. Thank you. Campana de largada. Prohibido amanecer. Gustavo Campana. Hasta las 4 en AM750. Dos horas 32 minutos, ya gastó el nuevo día, la temperatura 18.2, la máxima para hoy de 24 y recién se habla de lluvias para el miércoles por la mañana en la ciudad de Buenos Aires. 2x1 en madrugada de rock nacional, un temazo del Flaco Spinetta, quedándote, oyéndote. Primero el padre de la criatura, don Luis Alberto Spinetta, y después Lorena Astudillo. Renovando la vida. deberás amar, amar, amar hasta morir. Y deberás crecer sabiendo reír y llorar. La lluvia borra la maldad y lava todas las heridas de tu alma. De ti saldrá la luz, tan solo así serás feliz. Y deberás luchar si quieres descubrir la fe. La lluvia borra la maldad y lava todas las heridas de tu alma. La, la, la, la, la, la, la, la. La, la, la, la, la, la, la, la. Este agua lleva en sí la fuerza del fuego. Esto será siempre así, quedándote, oyéndote. Pinchando discos. Discos, discos, discos, discos. ¿Tenemos que pasar disquitos? Y vamos a pasar disquitos. Y pinchamos el disquito. En la altura, pasan los hombres, pasan los hombres, llame el señor. En la altura, pasan los hombres, pasan los hombres, llame el señor. Uy, ya me pinché. Pinchando discos en 750. Primer dato de la agenda musical de Prohibido Amanecer. Dancing Mood. Todos los jueves de diciembre en el Conex, los jueves 5, 12, 19 y 26. Dancing Mood, todos los jueves de diciembre en el Conex. We'll be right back. Dancing Mood, todos los jueves de diciembre en el Conex. Trotting In. Dos horas 45 minutos, ya gastó el nuevo día, este martes 19 de noviembre de 2013. Madrugada de martes, madrugada de rock nacional en Prohibido Amanecer, Cinerama, Dejar de Pensar. Buenos Aires. Ese pálido reflejo que me asusta de verdad. Y llego a sentirme tan pendejo y termino tan despierto por no dejar de pensar. Esto me desarma por completo en la vieja soledad. Pero cada vez que me despejo y te miro desde lejos y me olvido de pensar, siento que la nuestra es como un juego, que la vida es como un sueño, que no hay que dejar pasar. Debo dejar de pensar. Dentro de lo mío hay algo tuyo, es tu mundo y es mi mundo. Universo de cristal. Y cuando ese mundo se deshace, ¿quién nos viene a rescatar? Pero cada vez que me despejo y te miro desde lejos y me olvido de pensar, siento que lo nuestro es como un juego, que la vida es como un sueño, que no hay que dejar pasar. Debo dejar de pensar. Mi culpa si nunca sentiste amor. Ya no creo más en el dolor. No es mi culpa si el mundo se corrompió. Ya no creo en bailar por televisión. Ya no creo más en tu color. Pero cada vez que me despejo y te miro desde lejos y me olvido de dejar pasar, pero cada vez que me despejo y te miro desde lejos y me olvido de pensar, siento que lo nuestro es como un juego, que la vida es como un sueño, que no hay que dejar pasar, que no hay que dejar pasar, debo dejar de pensar. En 750, Argentina avanza derecho a la información. Hora 2, 50 minutos. Humedad 84%, temperatura 18 grados, 2 décimas. El ministro de Trabajo resaltó la importancia de que el empleo ocupe un lugar prioritario en la agenda. Carlos Tomada se expresó de esa manera durante la jornada inaugural del seminario del G20 que se desarrolla en el Palacio San Martín. El funcionario agregó que el trabajo es el vínculo entre las decisiones de políticas públicas y la vida cotidiana. Todos destacaban la importancia de lograr que la discusión del empleo, del trabajo, de la generación de empleo de calidad sea central en las discusiones del G20. Ya no alcanza con la preocupación por la consolidación presupuestaria o sobre las cuestiones fiscales, sino que es imprescindible que el tema del empleo ocupe un lugar prioritario de la agenda. Un poco esta reunión recoge esa experiencia de la primer reunión de ministros de Trabajo y ministros de Economía que se hizo en Moscú, y acá estamos dando otro paso más donde se va a discutir la consistencia de las políticas macroeconómicas con el empleo, porque finalmente el trabajo es precisamente eso, ¿no? El trabajo es el vínculo entre las decisiones de políticas públicas y la vida cotidiana de todos nosotros. Entonces, colocar al trabajo como un eje fundamental para la salida de la crisis es realmente algo que queremos destacar. La CTA de Hugo Yasky acordó un proyecto de democratización sindical. Fue en el Plenario Nacional de la Central de Trabajadores de la Argentina, donde participaron más de 200 delegados de todo el país. Yasky afirmó su deseo de tener un estatuto que sea más democrático y que garantice la democracia sindical. Los médicos de hospitales públicos bonaerenses harán un nuevo paro. Será este miércoles en reclamo de la reapertura de paritarias por salarios y rechazo al presupuesto 2014 para el área. Además, acompañados por la CTA opositora que conduce Pablo Micheli, marcharán desde el obelisco hacia el Ministerio de Trabajo de la Nación. Pelota. Terminó la fecha 16 del torneo inicial. En Victoria, Newell's cayó por 2-1 con Tigre. De esta manera, San Lorenzo quedó como el único puntero de la competencia. David Trezeguet, delantero del elenco rosarino que erró un penal, lamentó el resultado, aunque aseguró que pelearán hasta el final. Vamos a luchar, como están luchando los otros equipos. Venimos a buscar otro resultado, no se dio, pero no, hay que seguir trabajando. Un resultado negativo para nosotros, pero hay que levantar cabeza, hay que ser consciente y tratar de solucionar lo que no pudimos solucionar hoy. Pero con la cabeza alta, quedan 9 puntos y estamos ahí arriba con los otros. Yo pienso que es un campeonato difícil tanto como para San Lorenzo como para el resto, así que nosotros la tenemos que seguir peleando, seguir trabajando y asumir nuestras responsabilidades. O sea que, así. El otro partido de la jornada fue Colón-Rafaela, que fue suspendido. Por su parte y por la B Nacional, Independiente le ganó por 2-0 a Douglas Haig y quedó a 5 unidades del líder, Defensa y Justicia, y a 1 de los puestos del ascenso. Humedad 84%, temperatura 18 grados, 2 décimas. Tatiana Kushner. 750 avanza. Derecho a la información. Porque cuando te decían, es cosa de ellos, vos igual te metiste. Porque cuando ella te decía que él era celoso, sentiste que pasaba algo más. Porque escuchaste llorar a los chicos y te involucraste. Porque la escuchaste cuando te necesitaba y no te quedaste callada. Porque llamaste y denunciaste. Porque llamaste y pediste ayuda. Porque te animaste y dijiste basta. Todos somos parte de la solución. Línea 144. Contención, información y asesoramiento para la prevención de la violencia de género. Ley 26.485 de Protección Integral contra la Violencia hacia las Mujeres. Presidencia de la Nación. Acá no hay nada prohibido. Excepto amanecer. Prohibido amanecer. En AM750. Nació un día como hoy, pero de 1942, como Mauricio Piravent. Para todos nosotros, y a partir de 1966, a partir de aquel primer simple de los Beatniks, se trata de Morris, por supuesto. Mucho más cercano a partir de 30 minutos de vida, aquel disco de 1970. ¡Feliz cumpleaños, maestro! Morris nació un día como hoy, pero del 42. ¡Morris!

Vos explotás a todos y no das nada. Y eso es ser el peor capitalista. Cuando tenés, te haces el burro. Viví de arriba, qué asco me das. No te reís del mundo, de las personas, pero querés que el mundo te alimente. Otros te proporcionan lo necesario. Vos seguís creyendo que es lo corriente. Qué inútil sos, qué mantenido. Mírate un poco, baja de ahí. Si pensás en artista, te haces el genio. Y vas tan ausente y despreocupado, porque te super gusta hacerte el raro. Y tu fama te tiene muy preocupado. Te haces copar, cómo engañas. Sos de mentira, ya no servís. Cuando trabaja en una carnicería, cuando trabaja en una carnicería, oh, oh, oh. Cuando trabaja en una carnicería, cuando trabaja en una carnicería. Es extraño el recorrido de la canción de Mori, sobre todo teniendo en cuenta esos primeros 9 años donde graba, vende, instala no solamente su nombre, instala un estilo, instala un objetivo. La poesía de Mori instala un objetivo. Sin embargo, a partir de ese viaje a España de 1975 y su vuelta para el Obras de abril de 1980, hay un tiempo de aplausos y muchas pesetas que realmente no tiene correlato después de su regreso. Es más, él no va a regresar definitivamente hasta mucho tiempo después. No encuentra, después de aquel Obras, que vino a buscar a otro Moris y que él le ofreció un Moris muy new wave, no encuentra al tipo que fue a buscar. Y entonces, un poco que le da la espalda a este nuevo formato. La gente, su viejo público, aquel que se había multiplicado a lo largo de los primeros 9 años de carrera. Y después su historia será compleja, habrá poca creación nueva, habrá mucha recreación de lo viejo, habrá una instancia única, que es aquel concierto en el Cervantes del año 95, cuando se cumplían 30 años de Moris con la música, quizás la última gran fiesta que tuvo su obra, toda su obra, llegando además a un lugar bastante, yo diría, muy poco visitado por el rock nacional, como el escenario del Cervantes y la Orquesta Nacional de Música, la Juan de Dios Filiberto, acompañándolo, adaptando sus temas al funcionamiento de una orquesta tan particular como la Nacional de Música Argentina. O sea que hay un tipo que explota en sus primeros 9 años de carrera, pero que vuelve distinto, y ese distinto no es lo que la gente había ido a buscar al escenario de Obras. Sí hay un... Hay mucho sentimiento entre el escenario y la platea, pero hay un gusto a que las cosas no son iguales.

mi vida y la tuya. ¿Y dónde está el albañil sonriente? ¿Y dónde está la mujer esperando? ¿Y dónde está mi podrido, el girasol solitario? ¿Dónde está la brutalidad? La falta de enero comprando churros de cero. Pero estoy viendo cómo las luces se apagan y nos aplasta la guerra. Y estoy viendo rutas tomadas. De 20 años sirviendo una casta armada. Yo estoy pensando en salvarme para volver a enterrarme. Estoy pensando en salvarme para volver a enterrarme. Pensando en salvarme para volver a enterrarme. Estoy pensando en salvarme. Pensando en salvarme para volver a enterrarme. Pensando en salvarme para volver a enterrarme. Pensando en salvarme para volver a enterrarme. Morris nació un día como hoy, pero de 1942. Gustavo Campana empieza de cero y hasta las 4 en AM750. Hoy a las 20 en la Casa de la Cultura del Fondo Nacional de las Artes, allí en Rufino de Elizalde 2831, en el barrio porteño de la Recoleta, y en el marco del ciclo La Música que Viene, que organiza Juan Falú, con entrada libre y gratuita, podés escuchar a Cecilia Bernasconi. Thank you. va quedando lejos lo que muestran los espejos, el tiempo que se va. Ah, Cecilia Bernasconi con todos los temas de Fulgor, su primer CD. Hoy, con entrada libre y gratuita en la Casa de la Cultura del Fondo Nacional de las Artes, a partir de las 8 de la noche, Rufino de Elizalde, 2831, en el corazón de la Recoleta. Tipos de Parla. Parla número 3. El Pulpo Pol. Detalle: un caballero toma con su brazo a la señorita mientras baila, forzándola. ¿Qué se necesita? Mucho alcohol y cierto grado de violencia. ¿Cómo es? Bailando se dice... ¡Ven para acá, ven para acá! ¡Soltame! ¿Funciona? Lo más probable es el cachetazo. Curso de Parla. Chamullos en 750. Este otro señor que vamos a recordar y que tiene que ver con las historias de un día como hoy, nació en Liguria, en Italia. Más conocido como Giuliano Cantarini, era aquel que apareció un día por la cueva y después de presentarse como un músico que venía de ciertas experiencias beat más o menos interesantes, los guantes negros, los Bobby Cats, quedó como una suerte de coordinador musical o cosa por el estilo del boliche de Pueyrredón al 1700. Y entonces, de alguna manera, desde ese lugar, bueno, fue el encargado de programar a todos los demás, a Javier Martínez, a Los Gatos, a Tanguito, a Pajarito Saguri, a Morris, a todos. De esa manera, una vez que la cueva cerró, después de un par de bombas en la puerta y después de muchas visitas policiales llevándose a todos, a propios y extraños, a los que estaban arriba y abajo del escenario, el hombre armó la pesada del rock and roll. Y a partir de la pesada, todos aquellos que habían sido programados en la cueva, o casi todos, empezaron a hacer ese telón de fondo que tenía Billy Bond en cada presentación o en cada disco, en cada sesión de estudio. Billy Bond nació un día como hoy, pero de 1944. Dos himnos de su tiempo musical: La Marcha de San Lorenzo, la irreverente versión de La Marcha de San Lorenzo, y Salgan el Sol. Yeah.

que les habla del amor. Salgan al sol, revienten. Salgan al sol. Salgan al sol, idiotas. Un día como hoy, pero de 1944, nacía Billy Bond. Anuncio vobis gaudium magnum, habemus papam. Un papa americano. ¡Ay, Dios mío! Pablo III. Su papado comienza con el cisma anglicano, cuando el rey Enrique VIII se autoproclamó cabeza suprema de la Iglesia de Inglaterra, luego de que el papa anterior, Clemente VII, no le permitiera anular su matrimonio con Catalina de Aragón para casarse con Ana Bolena. En 1540, aprobó la fundación de la Compañía de Jesús, a la que pertenece el actual Papa Francisco. Dos años después, en 1542, fundó la Inquisición Romana, creada para perseguir el protestantismo y examinar y proscribir los libros desviados. Jesuitas, protestantes e Inquisición. ¡Qué combinación perfecta! Dominum Georgium Marium, Sancte Romanae Ecclesiae Cardinalem Bergoglio. ¡Papas en las 7:50! Debajo del sol. Mañana vamos a tener un programa muy León Gieco. El hombre va a estar cumpliendo 62 y son 40 años los que nos separan de ese primer disco con el que él bajó a Buenos Aires desde Santa Fe, desde su cañada Rosquín, y desde ahí, bueno, una carrera repleta de coherencia, un camino sin dobleces, un camino donde profundizó su mensaje, su estética. Así que mañana vamos a tener un programa muy, pero muy, muy, muy León Gieco. Era un hombre bueno, si hay alguien bueno en este lugar. Pagué todas mis deudas y mi oportunidad de amar. Sin embargo estoy tirado y nadie se acuerda de mí. Paso a través de la gente como el fantasma de Canterville. Me han ofendido mucho y nadie dio una explicación. Ay, si pudiera matarlos, lo haría sin ningún temor. Pero siempre fui un tonto que creyó en la legalidad. Ahora que estoy afuera, ya sé lo que es la libertad. Ahora que puedo amarte, yo voy a amarte de verdad. Mientras me quede aire, calor nunca te va a faltar. Y jamás volveré a fijarme en la cara de los demás. Esa careta idiota que tira y tira para atrás. Muerto muchas veces, acribillado en la ciudad. Pero es mejor ser muerto que un humano. cosas que no me hacen mal. Después de muerto, nena, vos me vendrás a visitar. Oh, oh, oh. Después de muerto, nena, vos me vendrás a visitar. Mañana un programa muy León Gieco, porque el hombre estará cumpliendo 62. Así que, a lo largo y a lo ancho de toda la madrugada, la historia, los 40 años de historia de la música de León estarán presentes. Elecciones en 750. Año 2007, 28 de octubre. 2007. Elecciones a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Electores habilitados 10.328.444. Porcentaje de votantes 77,26%. El podio. Cuarto, UCR. Alfonsín Brandoni 5%. Tercero, PRO de Narváez Macri 14,98%. Segundo, Coalición Cívica Stolbizer Linares 16,55%. Primero, Frente para la Victoria, Scioli Balestrini 48,24%. La sorpresa, el segundo puesto alcanzado por la Coalición Cívica. Así titulaban los diarios. La Nación. Scioli redobló su compromiso con los bonaerenses. El triunfo nos encuentra preparados, con equipo, con experiencia y dentro de un proyecto, dijo el gobernador electo que ayer arrasó en la provincia. Gobernador de Buenos Aires, 28 de octubre, 2007. Elecciones. Elecciones. Elecciones. Un ejercicio de memoria en 750. Hace poco nos juntamos con los abogados de una importante peluquería que no quería pagar ingresos brutos. Y los despeinamos. Pagar ingresos brutos es tener más escuelas, más hospitales, más policías en las calles. ARBA. Pagar es la única opción. Buenos Aires, provincia. Desde la República Socialista Espineteana de Buenos Aires. Libros de la buena memoria. AM750. Más voces. No es necesario más. Ya se ven los tigres en la lluvia. Más aire. Jugando con la vieja frase de don Galileo Galilei: E pur si muove, y sin embargo se mueve. Que era, bueno, esa respuesta a tantos años de cárcel por haber tenido que abdicar para salvar su vida de lo que él había descubierto, que era el movimiento de la tierra. Nació una banda realmente con mucho condimento de mixtura en el rock nacional, que mira hacia adentro, que mira a toda la patria grande, que tuvo en el Chango Farías Gómez a uno de esos vaquianos que les enseñaron el camino, y hoy van a ser parte del mini recital en la última media hora del programa de hoy. Pulso Mob, de su CD Tierra de Fábulas. Y así la vida se le va. La vida se le va. Se va yendo. Y así la vida se le va. La vida se le va. Se va. Quiero las ciudades calientes y aromas de nuestra gente, las caras desgastadas de día. Noches y a nacer cuando el sol vuelve, y así la vida se me va yendo, se va yendo. Creyendo que nunca iba a ver el cielo, y ahora que recuerdo tus ojos, ahí está el cielo. Me cubro en mi mundo de cartón y sueño lo que nunca fue. Estrellas mientras duermes, mientras duermes, mientras Título principal de etapa de Página 12. CFK recargada. Cristina volvió a la actividad oficial con un video de agradecimiento a todos y a todas por el afecto y el apoyo que le dieron, y con un menú de cambios en el gobierno. Capitanich asume como jefe de gabinete y Kicillof en economía. Lorenzino se encargará de negociar la deuda. Casamiquela va a agricultura y Fábrega al central. CFK recargada, título principal de Página 12.